Bienvenidos y bienvenidas a la reunión de ANSSI para hoy día 11 de marzo de 2015. Bueno, pues aquí estamos en la sala de Mumble. Os recuerdo el tema de moderación para las personas que han llegado nuevas. Es muy sencillo. Si queréis comentar algo, simplemente tenéis que poner turno o escribir turno en la sala de chat y por orden, pues se os dará el turno. En el caso de que no tengáis micrófono, no se os pueda escuchar, pues no hay ningún problema porque podéis escribir el texto y el moderador o moderadora pues se encarga de transcribirlo. Así que en ese caso, si no tenéis micrófono, pues adelante con escribir y ya está. Y en un principio, pues pasamos al PAT. En el PAT, bueno, pues tenemos diferentes puntos que tocar. En un principio está la parte de sistemas, comunicación y secretaría, que ya sabéis que son los tres grupos clave que conforman la asociación. Y luego, pues, sugerencias y preguntas. Ya sabéis, ahí está la URL del PAT, la volvemos a repetir. Es esa que está ahí. En un principio, como podéis ver, vamos sobre IP porque todavía no está montado el PAD correctamente en nuestro servidor, así que seguimos en el servidor cedido. Y bueno, en un principio, pues, y empezando por orden, comenzamos con el grupo de tareas referente a sistemas. Os recuerdo que si tenéis algo que añadir al PAD o queréis que se comente algo con respecto a la asociación de lo que sea, lo podéis añadir y nada, pues se comenta. ¿Alguna duda, algún problema o empezamos? Bueno, pues en primer punto de todos, también os recuerdo eso, que un adelante, un dale, un lo que sea, siempre ayuda al moderador a saber sobre los tiempos muertos. Bien, sobre el grupo de sistemas, lo primero de todo, el primer punto que hay que tocar es el tema de la web, el blog, el WordPress, etc. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Bien, en un principio está montado el blog, lo podéis visitar en ansi.es. Si os fijáis, ya está, bueno, pues ya está bastante avanzado la página web. Bueno, en un principio nos faltan todavía por meter varias diferentes secciones. Estaría bien que Sergio nos pudiera comentar algo al respecto. Si no, si le pilla mal justo ahora, pues lo pasamos para más adelante. Y bueno, pues efectivamente, turno. Turno para Sergio, dale. Bueno, ya creé un par de usuarios para gente de comunicaciones, me parece que era Carlos, Bennett y Ander, para que puedan ir ya aportando contenidos. Hay un par de administradores y hay un par de editores. Como la estructura ya está puesta y ya todos los plugins y demás está listo, en principio solamente es transferir estos, los contenidos que nos faltan de la página antigua. Y respecto a la limpieza, creo que ahora solamente me falta, porque he quitado los Ajax que cargaba, si no me equivoco, el poner también las fuentes en local. Bien, cojo turno. Yo creo que está bastante bien el WordPress. Creo que lo hemos avanzado ahí bastante, bastante bien. Sería interesante también, lo que me planteo es viendo un poco cómo está la wiki montada, que el texto está básicamente sacado de un sitio a otro, si realmente nos sugiere el repetir los textos o no. Luego estaba interesante, por ejemplo, una sección que se propuso la asamblea anterior, que era una sección de asociados, que ese template que estábamos utilizando tenía para subir la fotografía, la dirección de correo, etcétera. Ya lo iremos comentando, pero bueno, está ya el servidor de correo, lo tenemos funcionando, ya es posible crear cuentas bajo el dominio y bueno, voy a ir añadiéndolo mientras le paso el turno a Sergio. Adelante. Bueno, justamente este template además tiene una sección de staff que permite añadir gente que nos podría servir para temas asociados, añade una foto, añade una pequeña descripción y luego enlaces pues a las redes que se quiera, que tiene además cualquier un montón incluyendo abiertas, con lo cual Sería simplemente añadir contenido y ponerlo. Se podría tener en la página principal, por ejemplo, en principio venía, me parece, lo que es la junta directiva, que ahora está desactivado, y luego, si no, hacer una página e incrustar el módulo de esto, de personal. Bien, echad un vistazo al sitio web ansi.es y bueno, si queréis sugerir algo así que os venga a vuela pluma, pues es buen momento, lo dejamos en el pad y así sobre este tema pues hay tareas para ir haciendo. La página web pues está en ansi.es, ya está redireccionado al Apache de manera que el certificado funcione correctamente. Tenemos ya creados todos los certificados para los dominios y para los subdominios. Nos falta uno para Jabber, que ha surgido hace poco, pero en un principio el plan con respecto tanto al sitio web como a otros sitios es cerrar el puerto 80 y viajar solo por el 443. Entonces, echad un vistazo, ansi.es, y bueno, si queréis sugerir algo, si os apetece pues algún cambio, es buen momento para comentarlo. También es interesante si os queréis subir al grupo, os queréis sumar a las tareas. Bueno, en este caso ya veis que es Sergio el que lo está coordinando. En la lista de correo podéis utilizar el tag de la página web, que lo tenemos ya, pues, bueno, ya iré comentando cómo va el tema del metalenguaje, pero cualquier cambio, cualquier cosa que queráis hacer para la tarea del blog, pues utiliza el tag página web. Si queréis comentar algo. Pide turno, ven, adelante. Formulario de contacto funciona. Creo que no, ¿eh? Acabo de entrar y asociarse no. Es que como aún no hemos definido bien cómo vamos a hacer con eso de los nuevos socios y tal. Pide Dale, turno, Sferra. es Fer, adelante, Fer. Hola, buenas noches. Nada, ya he vuelto por aquí. Ha sido breve. He llegado ahora, entonces no sé si ya lo habéis hablado. Preguntar así rápida. El tema de los correos electrónicos, ya he visto que ya está operativo. ¿Ya se están dando o cómo va el tema? Te respondo. En un principio lo vamos a hablar. Si te fijas, he pasado ahí la URL donde estamos en el chat. En la parte de servidor de correo está justo al final, en este bloque de sistemas donde hablamos de eso, donde podemos ya directamente solicitar las cuentas y en un momento se crean. Así de paso también podemos hacer el tema de las llaves y con eso ya estableceríamos el protocolo. Os sugiero, como moderador, también que os pongáis el nombre en el pad, ¿vale? Es más fácil identificaros. Ok, perfecto. Gracias, sí. Sí, he visto, por ejemplo, el detalle que en la sección de asociación, en la sección de herramientas, está repetido el link. Sale el servidor de Mumble, sale el chat y tal. Bueno. Es verdad que esta semana pues hay que actualizar un poco el sitio web. Tenemos que ir poniendo que vamos teniendo ya más herramientas operativas. Y bueno, básicamente en un principio, ¿qué os parece el sitio web? ¿Cómo se está creando hasta ahora? Y nada, y si no hay más que comentar, pues que siga adelante el grupo de tareas y pasamos a la siguiente sección. Dice, vale, por orden, pide turno, Malvino, adelante. Parece que tiene un pequeño problema con el micrófono. Sigo la línea. En literal dice Sergio C, yo haría un script para generar correo, generar claves GPG y ponerlas en el servidor. Y pasamos turno por petición de Malvino, por tanto, turno para The Crow. Bueno, primero buenas noches. Yo quería comentar un poco el tema de la web. mí personalmente me gusta mucho cómo la están realizando los compañeros y creo que queda muy profesional. Queda todavía un poco para pulirla, pero yo creo que están realizando un excelente trabajo. Solamente decir eso. Chicos, que estoy haciendo un buen trabajo. Parece que la gente está de acuerdo. Y bueno, pues va entrando más gente. Os recuerdo eso, si tenéis problemas con el micro, se puede escribir y lo transcribimos, lo leemos. Y pide turno Blasnik. Buenas noches. Oye, no, simplemente una cosa sobre la web. El logotipo parece que pequeño, ¿no? No sé si esa es la apreciación, quizá por el navegador que estoy utilizando, o realmente se ve así. No sé si se podría ver otra ubicación para darle más amplitud o. Bien, voy sumando ahí al pad. Por orden, ha pedido turno Sfer. Casualmente iba a decir lo mismo que ha dicho Blasnik. El logotipo arriba a la izquierda lo veo demasiado pequeño. Apenas se distingue casi la palabra ANSI. Se ve muy pequeño. Entonces, no sé si se podría aumentar para que ocupe más espacio y cómo quedaría, claro. Siguiendo un poco, comenta Sergio C, en literal, de la web me faltaría también ajustar tamaños de las imágenes para que no se ajuste el tamaño de la web. Dice también, al cargador ocupa 200 por 200. Dice también en literal, se puede poner en grande debajo del texto. Y pide turno Sergio. Bueno, respecto al logo, la única solución que se podría utilizar es ponerlo en lo que es la página principal, debajo de lo de somos una asociación sin ánimo de lucro o encima de lo que es el nombre de Asociación Nacional. Ahí en la barra más grande queda bastante mal y aparte rompería un poco lo que es la estructura del menú y cuando esté en responsive pues ocuparía demasiado. ¿Vale? Entonces, están en un tamaño de 200 por 200, nada más está la página cargada y se hace pequeño cuando luego te mueves hacia abajo para que el menú no ocupe tanto arriba, pero si queréis ya digo, se puede poner aquí arriba, es sencillamente poner la imagen transparente y se acabó. Pido turno. Bueno, nada, os recuerdo que si hacéis scroll, si tiráis de la ruleta del ratón, si os fijáis, crece un poco. Sí, es verdad que no mucho, pero sí que crece. Y bueno, en un principio me parece bien lo que dice Sergio de la transparencia. No sé qué os parece, pero si se puede hacer un poco más grande, igual está bien, sí. Y pide turno Sfer. Vale, nada, con la explicación que ha dado Sergio del responsive, sí que me ha convencido. Entonces a lo mejor sí podríamos probar, o sea, dejar lo que es el logotipo de la barra de herramientas, a mí el efecto que se haga más pequeñito cuando tiras para abajo me gusta bastante. Y para que no se vea afectado el tema del responsive, mirar a ver de poner el logo encima del literal de Asociación Nacional para la Seguridad de la Información. Entonces, quedaría posiblemente, bueno, habría que verlo. Bien, dice Sergio C en literal, o usar uno para la barra que no ponga ansi.es, sino solo ansi y poner ese un poco más grande. Y pide turno Malvino. Buenas noches, ¿ahora se me escucha? Buenas noches. Una de las aportaciones que quería hacer, si os parece bien, es que he leído en uno de los textos. Perdón, somos un grupo de personas interesadas en la seguridad de la información. A mi parecer quedaría mejor, somos un equipo de personas. Pido turno. Me parece una buena aportación, o sea, una buena aportación. Efectivamente, los textos son placeholders, son textos que hemos extraído de la wiki. Tenemos abierta un pad donde están cada una de las secciones, pero claro, están las secciones de la antigua web. Quizás sea interesante, de nuevo, Sergio, tal vez para coordinar esta parte, poner las diferentes secciones en el pad que ahora tiene esta web y así podemos ir aportando, porque por ejemplo me he fijado que la sección de asociarse, que es bastante interesante con respecto a atraer a nuevos socios, pues está vacía. Si es verdad que, bueno, estamos en ello, ¿no? Pero igual podemos poner en un pad cada una de las secciones para ir rellenando los textos que van en ellas. Vale. ¿Algún detalle más o apreciación sobre el blog? Tendría que buscar en la lista cuál era este pad. No sé si alguien puede echar un cable y ponerlo por aquí. Lo ponemos en el acta también. Era pues esto, un pad donde estaban las secciones, cada una de ellas ya están aquí bastante identificadas y bueno, es tan sencillo, el que quiera colaborar o el que quiera que el texto pues aparezca ahí o le parece mejor cambiar cualquier cosa, pues simplemente lo pone ahí y ya cuando se suba el contenido, pues la gente que está trabajando ahora en cada sección, pues puede ir ya poniendo los textos. Estaría bien que no tuviésemos secciones vacías como tenemos ahora. Bueno, mientras se busca el pad, ¿alguna apreciación más sobre el sitio web? Si no, pues pasamos al siguiente punto. Bueno, pues pasamos al siguiente punto por petición. En este caso se trata la wiki, ¿vale? La wiki la podemos acceder ahora mismo, ya está migrada y se puede acceder en ansi.es/wiki. ¿Os parece? Pasaros por ahí, echad un vistazo. Y os cuento un poco porque, bueno, hay un par de detalles que nos falta de la wiki. Ahí está, bueno, con respecto al punto anterior, ya ha puesto ahí Carlos el path correspondiente a las diferentes secciones. Ahí es donde hay que actualizar y donde tenemos que poner los nuevos textos. Bueno, con respecto a la wiki, sí es verdad que se ha hecho la migración a la misma, pero tenemos una serie de problemas. Bueno, en un principio hemos instalado Wikimedia de nuevo, hemos traído la base de datos que teníamos en el otro sitio y con la correspondiente redirección al dominio, pues ya es posible acceder a la misma a través de ansi.es/wiki. El problema está, y no sabemos muy bien por qué, que algunas partes de la wiki pueden ser editadas, pero otras partes no. Por ejemplo, la página web principal de la wiki no puede ser editada. Cuando tratamos de editar, si os fijáis, nos da un forbidden. Sin embargo, hay otras partes de la wiki, como por ejemplo el archivo de asambleas, donde están las grabaciones de todas las reuniones y donde está el legado de lo que hemos ido comentando y cómo hemos ido decidiendo, si es posible editar. Entonces, yo me encargo de esta tarea, he estado buscando por ahí si a alguien más le sucede algo similar, pero no he encontrado nada. Entonces, una de las propuestas, bueno, aparte si os fijáis, también de la wiki se ha cambiado el tema. Hubo en asambleas anteriores algunas sugerencias con respecto al que el tema anterior era bastante oscuro. Y bueno, en realidad el tema iba en concordancia con el sitio web que teníamos, que también era bastante oscuro. Entonces, ahora que el sitio web es algo más claro, pues si os fijáis, la wiki es un poco más clara. Entonces, con respecto al tema de la wiki, y terminando y os paso ya el turno, es interesante que decidamos si quizás sea interesante volver a instalar la wiki desde cero. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Pues en un principio que claro, tendríamos que volver a meter el contenido y perderíamos el legado de visitas que tiene. Si os fijáis ahora mismo, la página principal de la wiki tiene 1.280 visitas. Claro, si hacemos un reset, pues pasaríamos a cero. Entonces, hay que decidir. Y por orden, pide turno Sfer. Vale, a ver, respecto a lo que has dicho, he estado mirando y me parece, bueno, no me parece, me imagino que ya habrás hecho mil pruebas, entonces posiblemente esto ya lo hayas probado. Pero cuando tú le das a acceder, que pone, te pone el PHP, title y tal, que al final pone página más principal. Yo eso lo he cambiado y lo que he hecho es poner este link. Que lo que he hecho es poner página barra baja principal sin el acento en la A y sí que me sale una página. No sé si esto puede ayudar por ahí a algo. Bueno, en un principio es correcto, o sea, esto ya lo hemos mirado y hay otras páginas que tienen tilde que sí que van. Es bastante, bastante curioso. Claro que te deja entrar ahí porque estás generando otra página, que sería página principal. Si cambias el texto página principal sin tilde por cualquier otro, debería también de salirte un acceso. No sé si lo has probado. Sí, es cierto, vale. Nada, pues entonces esa no era. Pensaba que a lo mejor podía echar una mano por ahí. Ya lo miré, ya miré el tema de las tildes, pero sucede que en otras páginas que tienen tildes sí que va. Entonces no tengo muy claro qué es lo que sucede. Entonces sobre la wiki pues tenemos yo creo dos opciones. Una sería directamente tratar de solucionar este problema sabiendo un poco lo que sucede. Y tener todo instalado y tal, a lo mejor es una chorrada y ya está. Y con ese pequeño cambio, pues tenemos otra vez la wiki operativa. Y otra solución es volver a instalarlo todo y volver a meter el contenido. Lo cual, pues bueno, tampoco vendría mal por el hecho de que podríamos reestructurar la wiki. Podríamos, tal vez, este texto que tenemos en el index tan explicativo, llevarlo a otra sección que podría ser preguntas frecuentes y hacer que la portada de la wiki, pues, diese otro tipo de datos. Entonces, no sé hasta qué punto os parece que decidamos sobre una u otra. Pero bueno, estaría bien tenerlo porque, claro, está en producción. Ahora mismo no hay problema porque el problema está con la edición, no a la hora de visitarlo. Se puede ver todas las secciones perfectamente. Entonces, los usuarios y usuarias que la visiten, pues no saben que está pasando este problema. Entonces, ahí dejo mi pregunta. ¿Qué os parece? ¿Hay alguien que se quiera encargar, que lo quiera mirar? Yo puedo intentar mirarlo otro par de días y si no, ¿qué os parece la idea de volver a poner la wiki pues desde cero? Con la supuesta carga de tareas que supone, obviamente. ¿Qué os parece? Yo puedo echar un vistazo a ver si encuentro alguna cosa. Vamos a probar 1 o 2 días y si no, pues nada, tiramos por la calle de en medio. Vale, pues en un principio, si quieres, Sfer, y si a alguien más le apetece, nos ponemos un par de días más con el tema wiki, a ver si solucionamos, y si no, pues se vuelve a instalar desde cero y se crean las secciones de nuevo. ¿Os parece bien? Okay. Bueno, pues eso hacemos. Conste en acta y pasamos, si os parece, al siguiente punto. ¿Queréis comentar algo más de la wiki? Sí, es verdad sobre el detalle de la wiki, por ejemplo, que está un poco linkado con algo que vamos a hablar más adelante. Se subieron los logotipos y el que estamos utilizando ahora, el que se eligió, tiene los ordenadores que salen en las coordenadas en la parte de arriba, salen difuminados. Este cambio se hizo con respecto a la carta de presentación, pero es verdad que tenemos que cambiar el logo con el logo bien que se vea bien. En todos los sitios. Entonces, efectivamente, dice Sergio C, tengo los vectoriales, pues sería correcto, interesante que subieras el resultado del mismo y que lo linkáramos también para que saliera como el logotipo en la wiki. Y nada, os recuerdo que la wiki es de libre edición, se pueden crear usuarios y hay un usuario colaborativo que es APSI, APSI, con password Copata. Es un usuario que cualquiera puede utilizar y bueno, ya sabéis que si queréis sumar algún tipo de sección, pues lo mismo. Dentro de la lista de correo está el tag wiki entre corchetes y cualquier cosa que añadáis o que queráis comentar sobre la wiki, pues el grupo de trabajo sobre la wiki es con ese tag, wiki. ¿Queréis comentar algo más con respecto a la wiki o pasamos al siguiente punto? Pregunta Harel, en literal, ¿la wiki está enlazada desde la web? Sergio C, ¿tienes la respuesta? Sí, te repito, de pregunta Harel, en literal, ¿la wiki está enlazada desde la web? Responde Sergio, no. ¿Queréis comentar algo más? Supongo que lo que quiere comentar Harel es que en un principio deberíamos de poner en la web que algún enlace a la wiki también. Vale, perfecto. Quedamos pues, si os parece, también en secretaría poner enlazar en la parte de web a la wiki. Supongo que se puede poner también en herramientas o, como hemos hecho hasta ahora, darle un poquitín más de énfasis a la wiki con respecto al resto de herramientas. Más que nada porque en ella pues explica más en profundidad qué es la sudación. Vale, dice Sergio C, en literal, se puede poner incluso en la principal y lo miramos. ¿Queréis comentar algo más con respecto a la wiki? Ya veis que se ha cambiado el tema, no sé qué os parece. Es bastante más claro. Dice Blasnik, literal, mucho más claro, bien, está limpio, dice Malvino, bien, etcétera. Bueno, pues entonces supongo que podemos quedarnos con este tema, ¿no? Y con respecto a la wiki, ¿queréis comentar algo más? Y si no, pues paso al siguiente punto. Vale, pues seguimos. El siguiente punto es el Mumble. Bueno, pues nada, como podéis comprobar, ya tenemos el servidor de Mumble funcionando. También se ha actualizado en la wiki y creo que también en el sitio web el poder entrar, que es a través del servidor ansi.es. Y bueno, en un principio se han creado las salas que podéis ver: comunicaciones, junta directiva, sala de reuniones, sistemas y streaming. Bueno, en un principio se crearon un poco por pruebas, pero parece ser que es interesante las salas que hay. No sé si os parece que tengamos que cambiar las salas, si queréis añadir alguna más o si os parece que debamos quitar alguna más. Si hace falta que entremos en detalle para qué es cada sala, pues se puede especificar. Pero bueno, en un principio la sala de comunicaciones es para el grupo de comunicaciones, junta directiva, sala de reuniones, sistemas y streaming. Yo lo que sí plantearía es si realmente la sala junta directiva tiene alguna utilidad o en este caso se podría llamar secretaría con respecto al grupo de secretaría. Pues, ¿os parece bien el número de salas que hay? ¿Creéis que hay que añadir o quitar alguna más? Y si no, sobre este mismo punto nos quedaría el tema del bot, que ahora os explico cómo va. Bien, pues si no hay ningún problema con lo de las salas, pues nos quedamos. Sí, pregunta, vale. Pregunta Malvino, literal, ¿puedes recordar para qué sirve la sala de streaming? Sí, efectivamente, pues ahora mismo te lo voy a demostrar. Ya tenemos un bot escrito en Ruby que lo que hace es conectarse aquí a esta servidor y lo que hace es meterse en la sala de streaming y recoge lo que se habla en la misma y lo lanza por streaming a través de la URL ansi.es/streaming. Voy a haceros una prueba de concepto, un segundo. En un principio, bueno, hemos estado esta tarde ya trabajando el bot. Ya lo bueno que tiene es que reproduce una lista. Es decir, podemos hacer que estando dentro de la sala de Mumble podamos escuchar pues, un playlist o una radio externa, lo que sea. Y si es verdad que hay un pequeño detalle que hay que trabajar, bueno, se pueden trabajar bastantes más detalles, ¿no? Con respecto al bot, si queremos que haga más cosas. En un principio ya os digo que lo único que hace pues, es reproducir sonidos o música, etc. El único problema que estamos teniendo es que no podemos hacer el streaming de una manera, valga la redundancia dicho, en stream. Es decir, lo que podemos hacer es grabar lo que se está diciendo en el grupo y pipearlo a un fichero que se encuentra en la URL. ansi.es/streaming-out.wav, pero sucede que no recoge el streaming de manera correcta. Bueno, lo que quiero decir básicamente es que el bot está prácticamente listo, pero nos hace falta trabajar un poco más el hecho de llevar hacia afuera lo que estamos hablando ahora. Eso no está todavía. Dejando un poco los detalles de esto, ya meter el bot y esto, se encuentra en mi home/psi/mumble y el bot se llama bot.rb. Es muy fácil de lanzar, Ruby, bot y ya está. Y si echáis un vistazo, pues también tiene la posibilidad de grabar las conversaciones. Y claro, lo que estaba intentando hasta que hemos empezado más o menos la asamblea era que grabase esto en un fichero, en el caso lo hace sobre un punto WAP, y poder llevar ese fichero, poder llevar, disculpa, poder llevar ese fichero directamente a la barra streaming. Con respecto a esto, perdona Sergio, se mutea. A ver. Bien, parece que ahora. Entonces, con respecto al bot, lo único, hace falta trabajar un poco más el hecho del streaming, simplemente que se sepa eso. Y bueno, ¿qué os parece también el hecho de que hagamos los streamings a través de la URL ansi.es/streaming? Simplemente yo creo que decidiendo esto y sabiendo esto ya se puede seguir. Ahora mismo ya hay un reproductor de streaming justamente ahí. En este caso utiliza eso, HTML5 y nada. Ahora mismo hay un ejemplo de las pruebas que hemos hecho, pero ya os digo que no consigo que el streaming vaya fluido. Sí consigo grabar el fichero y después con un pequeño delay reproducirlo. Pero lo interesante sería que el streaming fuese directamente con lo que se habla ahora. No sé si queréis comentar algo más del bot. Ya os digo que se puede ahora ya, sabiendo que se conecta y que funciona, se pueden programar muchas más cosas. Entonces, cualquier idea o o sugerencia que tengáis sobre el propio bot, pues funcionalidades que queráis que tenga o lo que sea, pues nada, solo hay que comentarlo. Entonces, ¿algún tipo de sugerencia con respecto al bot? ¿Queréis que haga más funcionalidades? Mismo ya os digo que reproduce pues una lista de audio. ¿Algo que comentar sobre el bot? También, pues bueno, una manera de colaborar con él mismo hasta que hagamos el tema del streaming, que yo creo que ya en un par de días se saca, es cualquier tipo de audio que queráis que tenga el bot, pues hay un sitio en el servidor que es /libmpd, utiliza el servidor de MPD, pues hay una carpeta que se llama Music y ahí está todos los ficheros de sonido que queremos que reproduzca. Entonces, en un principio, por ejemplo, se pueden meter pues los audios de las asambleas o lo que se quiera, y bueno, pues el bot pues simplemente lo streamea. Entonces, si queréis también colaborar con respecto al bot, pues bueno, se puede utilizar la etiqueta sistemas y se puede crear la etiqueta bot o bot de Mumble, y cualquier idea o sugerencia, pues adelante. Y luego, pues el código está en mi home, PSI, Mumble. Y ahí está el código del bot. No sé si queréis comentar algo más. Ya os digo que una pequeña tarea puede ser directamente subir algunos sonidos. Sí, comentan por aquí que han intentado subir. Bueno, claro, la carpeta /libmpd Music se necesita permisos para poder subirlas. De todas maneras, si lo pones en el hub, en mi home, en la carpeta Mumble, pues se puede crear una carpeta que sea mu Music. Y si ponéis ahí la música, lo que sea, estoy ya automatizando todo esto para que haya con enlaces suaves y demás, pues también que se actualice la base de datos de MPD y recoja directamente lo que le subamos. También he hecho algunas pruebas, bueno, más o menos así jugando. Pues también se pueden streamear vídeos de YouTube. Bueno, pues si alguien lo utiliza o alguien le motiva a YouTube, pues puede directamente con YouTube DL bajárselos y pasarlos a esa lista. Pero bueno, en un principio, pues me encargo de la tarea del bot y ya irán surgiendo más cosas. Si queréis comentar algo más. Bueno, pues el siguiente paso o el siguiente punto tiene que ver con el servidor de Jabber. Sobre el servidor de Jabber, creo que era Sfer quien coordinaba la tarea. No sé si Sfer, ¿nos puedes dar algún dato más? Sí, yo. El servidor de Jabber está, lo que es el servidor está instalado, lo que es la parte básica de Jabber está instalada y funcionando, he creado un usuario de prueba, etcétera, y funciona. El problema que estoy teniendo ahora es para activar lo que es la conexión por HTTPS. Y parece ser que en la configuración hay que ponerle un dominio, que es por lo que solicité el dominio de jabber.ansi.es. Y entonces me queda simplemente eso. En cuanto tenga el dominio, se lo meto a la configuración. Y tengo que crear también un fichero PEM para los certificados, para utilizar uno de los certificados de ANSI. Y con eso ya en principio estaría puesto. Y lo único es, lo que pasa es que con ansi.es no me ha funcionado. Tengo que seguir haciendo pruebas porque no consigo entrar al panel de administración vía web. Es uno de los, vamos, al panel de administración vía web por HTTPS. Por HTTPS sí, pero no es lo suyo. Entonces es en donde estamos ahora mismo. Bueno, en un principio, sobre la solicitud del dominio, supongo que lo que hace falta es solicitar, en este caso es Miyagi quien lleva esta tarea, solicitar el subdominio haber.ansi.es, ¿correcto? Sí, así es. Más que nada para acceder vía web al panel de control, o sea, aunque se pudiese las cuentas que sean @ansi.es, pero para tener un subdominio del propio llavero. Supongo que también es necesario entonces pedir el certificado. Ya sabes que SSL necesitamos pedir también los certificados por subdominio. Exactamente. Habría que Vale. pedir el certificado para llaver.ansi.es. Entonces, en un principio ponemos en acta esto, solicitud del subdominio y solicitud también del certificado. En un principio me imagino también que, bueno, una vez tengas o una vez esté esta parte, pues la parte de Apache para que ya introduciendo jabber.ansi.es ya esté hecha, ¿no? Esa parte la tienes clara. Sí, justo. Vale, pues nada, adelante con eso. Supongo que también, un poco por dejarlo, porque me imagino que estas tareas se pueden ir haciendo más o menos rápido, pues ya se puede crear la primera sala. Que puede ser la sala de ANSI, y no sé hasta qué punto también se podrían incluso solicitar cuentas. En principio las cuentas se podrían solicitar, o sea, yo he creado una cuenta, pero la he creado en local, o sea, en el propio servidor había vía comando. He visto por ahí que hay otros llaves con un entorno web donde se puede hacer, porque también se puede configurar el llaver para que se pueda cada uno que se la autogenere, pero eso lo veo en cierta manera peligroso, o sea, podemos hablarlo, ¿no? Podemos comentarlo, pero no es algo que crea yo que debería ser así. Bueno, yo creo que una cosa que podemos hacer es scriptear todo esto de manera que cuando se solicite o alguien se asocie o lo que sea, pues ya le cree su cuenta en Jabber, su cuenta en el dominio ANSI para el tema de correo, que vamos a hablar después más tarde, y cree la llave GPG en llaves. Igual podemos hacer las tres cosas del tirón, que sería como crear todo lo que te ofrece la asociación con respecto a tener representación en la misma. No sé qué os parece. Si utilizamos el EDAP, que no sé si estará instalado OpenLDAP, No. Jabber puede conectarse sin problemas al EDAP. Lo que ya no sé es si el resto de herramientas podrían tirar del EDAP o se enfollonaría demasiado. Eso ya, porque sería una buena forma de automatización de todo el proceso. Uno se da de alta, entra en el directorio LDAP y de ahí tiran el resto. Bueno, vamos a ver qué dice. Sergio dice, se podría poner sin mucho problema. Dice ese pesquero, dice, yo lo veo innecesario. Y Sergio C. también dice, pero no sé si es necesario. A Sí. ver, yo mi opinión no es necesario, o sea, era un poco por ver las posibilidades de automatización. O sea, a lo mejor es algo que se puede dejar ahí en el tintero para medio plazo. O sea, no, tampoco es necesario, no vamos a tener aquí una avalancha de 400 personas al día. Vale, en un principio entonces dejamos así. ¿Quieres comentar algo más con respecto al Jabber? Nada, nada más, que estamos en ello. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el servidor de Jabber? Y si no, pues seguimos adelante. Vale, pues el siguiente punto es el Etherpad, el path. Vale, con respecto al mismo, The Crow era la persona que estaba encargada. No sé si quieres comentar algo. Adelante, turno The Crow. Sí, puede sustituirme a alguien en el pad mientras que hablo. Perdonadme por la voz, pero estoy un poco ronco. El tema del Etherpad, bueno, me puse yo a instalarlo. Yo no había problemas. había ningún tipo de problemas hasta que el problema es instalar el paquete no de ese, que entonces le pedí ayuda a Epsilon. Había cargado una versión inferior a la que yo me bajé. Yo también lo que es el usuario de Zerpath y tema de Node.js y tal, pero bueno, luego cuando fui a seguir yo, me dio problemas al ejecutar el Zerpath, me daba problemas de un error en npm install. Entonces ahí me quedé ahí y le volví a pedir ayuda a Epsilon porque no, no, la verdad que no sabía, no lo había instalado nunca y no sabía. Esta mañana pensando, digo, joder, no creo yo que sea tan complicado instalar esto, nunca lo había hecho, pero bueno, digo, no creo que sea tan complicado. Instalado, de hecho, o sea, he seguido el mismo procedimiento en un servidor que tengo yo en internet. La verdad es que no me ha generado ningún problema, o sea, ha ido todo bien en la primera. Entonces, no sé si es por algún tipo de paquete que haya en nuestro servidor, algún programa que no sé, la verdad es que no lo sé. Ya os digo que lo he instalado en un servidor que tengo yo en internet esta mañana por hacer la prueba, a ver si estaba haciendo alguna cosa mal o algo, y no me ha dado ningún tipo de problemas, incluso con el paquete. Del Node 12.0, que es el que yo había bajado, era el más moderno, y la verdad es que no sé, o sea, no, Vale, pido turno. Sí, en un principio, ya vi lo que pasaba. Conseguí instalar Node. En un principio no lo he hecho con los repositorios de Debian ni nada, sino tirando un poco de sources. También lo que he hecho ha sido importar y pasar la base de datos que teníamos a nuestra base de datos de ahora. También he generado un fichero settings.json, que es lo que utiliza Etherpad para saber dónde conectar, etcétera. Y por lo que he visto, no me ha dado tiempo a mirar mucho más, pero no es posible lanzarlo. De hecho, si mientras ahora coge turno, creo que Malvino, os digo exactamente qué es lo que dónde falle. Así que adelante, Malvino. Malvino, no sé si estás por ahí, creo que es tu turno. Bueno, solo quería comentar que tengo algo de experiencia con Netherpad y que, bueno, que si queréis la persona encargada, si se le puede echar una mano, pues solo es saber si las fuentes tienen que tirar de Debian o de las fuentes nativas, pues para configurarlo, nada más. En un principio, detesto directamente, pues está utilizando no las fuentes de Debian, sino nativo, porque no funcionaba con Debian, entonces hemos tirado de cada una. Ya ahí también he creado un usuario que se llama Etherpad, que, claro, Etherpad recomienda no lanzarlo a no ser que sea con este usuario, entonces toda esa parte ya está hecha. Falla que al comenzar, pues bueno, parece ser que no arranca y da un fallo. Eso es. Concretamente, dice npm install guión guión log level warn y parece ser que ahí se queda. Entonces, no sé si podéis coordinar Malvino y The Crowd con respecto a la tarea. Ya sabéis, está el Etherpad y el Node.js están en USR SRC, en User SRC. Y nada, pues suerte. En un principio, lo que hay que hacer también es regenerar la base de datos, que esa parte ya me puedo encargar yo. Quiero decir, cuando esté el Etherpad funcionando, ya veréis incluso que eso está preparado en el Apache. Hay un fichero que se llama pat.ansi.es. También está generado el certificado SSL, está generado el subdominio. sea, solo falta hacerlo funcionar para que ya coja por HTTPS el path en la dirección path.ansi.es y como mucho tendría que volver a importar la base de datos que se llama Etherpath, porque así entraría también esta misma asamblea que estamos usando en el servidor cedido, ¿no? Entonces tendríamos ya todo actualizado. Entonces, correcto, se crea un usuario a Malvino y para adelante. ¿Queréis comentar algo más con respecto al path? Yo me encargo de crearle el usuario a Malvino cuando termine la asamblea, mismamente. Bueno, pues paso al siguiente punto. Bien, el siguiente punto es Mailman, las listas de correo. Bueno, parece que antes de pasar, dice, da un fallo en la línea 84. Yo he hecho bastantes cambios también cuando lo estuve mirando. Este fallo se puede saltar, lo que hace es una comprobación de la versión de Node. Y bueno, se puede comentar y entonces ese fallo pasa, ¿no? El tema está en que yo, por ejemplo, he llegado a un momento en el que dice que lo está tratando de arrancar, que esperes un segundo, pero se queda ahí y no abre el puerto 9001, que es el que utiliza. Pues bueno, pues hay que echar un vistazo. Vale, con respecto al siguiente punto, el Mailman. Bueno, pues también tenemos ya Mailman funcionando. En este caso he generado dos listas para que queden con las direcciones lista@ansi.es y lista-interna@ansi.es. En un principio está arriba, Mailman se supone que funciona, ha enviado bien las notificaciones. Pero también hay un detalle que hay que mirar. Si os fijáis, si ponéis ansi.es/cgi-bin/mailman, da un forbidden, exacto. Si ponéis /listinfo, os pongo aquí la URL. Ahí está. Pues da un internal server error. Entonces, en un principio, pues hay que configurar Mailman bien. Tengo por ahí también un post que ha escrito una persona para cuando se hace este tipo de migraciones, que la gente que está utilizando la antigua les llegue un mensaje de que ahora estamos en otro sitio. Entonces todavía hay que mover todo esto. Es interesante que quede, tenemos que decidir, por resumirlo, si introducimos ya de una vez el registro MX en el tema de los dominios para ANSI, para esta nueva máquina. Si es así, si lo hacemos, ya estaría el servidor de correo que ya tenemos funcionando, pero hasta que no solventemos este problema, la lista de correo que estamos usando ahora dejaría de funcionar. Entonces nos quedaríamos un poco ahí en el limbo. Entonces hay que decidir si nos arriesgamos a eso o no. Y si alguien puede, pues echar una mano con respecto a que el Mailman da un forbidden. ¿Qué os parece? Ahora mismo ya sabéis que las listas de correo están funcionando sobre el servidor cedido. Pide turno, Sfer. Vale, nada, siempre para que se oiga también otra, que estamos ahí con el chat. Yo esperaría un poco. Yo esperaría un poco a resolver estos errores y dejarlo todo bien funcionando. Porque la lista, la verdad es que tiene bastante actividad y hay mucha gente que se mueve solo por la lista. Entonces, ahí sería un poco prudente, esperaría. Y dice Sergio C, literal, hay gente que lo mira desde la web y lo sabemos. Corroboro, efectivamente, hay mucha más gente que nos mira desde fuera sin estar dentro de la lista. Y como ahora tenemos un forbidden, no se podría ver el archivo público. También tenemos que hacer la migración del archivo público de esta lista accedida a la nueva lista y tal. Entonces, eso sí es verdad que requiere un poco de tarea y tal. Y pide turno Malvino. Tengo también algo de experiencia con Mailman y creo que podría ayudar en eso. He hecho un par de migraciones de listas de correo de servidores a otro y creo que podría solucionar ese inconveniente. Bueno, pues sería perfecto, nos coordinamos si quieres tú y yo. En un principio lo que comento, ya están creadas las listas de correo, solo hay que configurarlas, hay que entrar, claro, ahora mismo no se puede entrar vía panel, pero los administradores de la misma tendrían que entrar, poner pues las etiquetas, poner los footer, poner pues todo lo que tenemos ahora y tal, y pasar de un sitio a otro el archivo que tenemos ahora en activo a esta otra. Y sí, lo que comentaba eso. Creo que puedo hacer con un pequeño script que cuando la gente escriba a ansi@listmp19, que es lo que tenemos ahora, le llegue un mensaje de este servidor cedido que le diga, no, no, ahora estamos aquí. O incluso que le haga un forwarding y podemos dejar tal vez este mecanismo una semana o así hasta que la gente ya se dé cuenta que la otra lista pues ha desaparecido. Entonces, si os parece, ponemos en acta Malvino y un servidor, pues nos coordinamos con respecto al Mailman. Una cosa, entiendo que el forbidden da en ansi.es sin haber hecho la migración, ¿verdad? O sea, está desde cero. Correcto. Ok. Sea, ahora mismo están instalado el Mailman tal cual y creadas dos listas y bueno, pues ese es el error que da. También está creado también el dominio listas.ansi.es, o sea, está creado, está generado también en el Apache para poder hacerlo funcionar y está creado el certificado SSL listas.ansi.es. Entonces nos falta solventar esto para que ya vaya todo cifrado, etcétera. No sé si queréis comentar algo más con respecto a la lista de correo, a los mailman. Pensado también, pero cuando ya lo tengamos funcionando, me gustaría crear una lista de mailman cifrada con GPG, ¿vale? Aunque sea de pruebas o ya veremos. Pero aprovechando que vamos a tener las llaves, me gustaría pues hacer esa prueba. Eso por un lado. Y luego, segundo, también estuve pensando con respecto a las listas, el hecho de ahora mismo tenemos una lista central para ANSI, que es lista@ANSI. Pero como tenemos, por ejemplo, el tema de las comunidades autónomas, ya sabemos de comunidades autónomas que quieren crear su especie de nodo, tendríamos que pensar si lo que queremos es que también demos cabida a listas de ANSI, pero regionales. O sea, un poco estructurar eso. No sé si se me entiende. Aunque más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio, pues eso, si va a haber una delegación de ANSI, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, como ya se ha comentado, pues a lo mejor pueden tener su propia lista y puede ser listas Castilla-La Mancha, o sea, lista Castilla-La Mancha arroba ansi.es. Entonces habría que generar también un protocolo para crear listas a los diferentes grupos si los necesitan. Pero supongo que eso venga más adelante. Entonces, algo más que comentar sobre el tema de las listas. Dejo ahí eso, que cuando tengamos ya funcionando estas, creo que podemos montar una lista con GPG. Sería algo un poco experimental también, pero bueno, quizás sea interesante también como ejemplo a mostrar. Bien, no sé si queréis comentar algo más sobre el tema de Mailman. Si no, pues pasamos al siguiente, que es servidor de llaves. Pasamos al siguiente, pues. ¿Algo que comentar? Si no, con un adelante. Vale. Bueno, pues el servidor de llaves GPG está arriba. La coordinación de la tarea la lleva Sergio C. No sé si Sergio nos quieres comentar algo. Adelante. Bueno, pues eso, ya tenemos configurado el servidor público de claves. Está en el puerto que os he pasado, en el 11.361. Es un SKS. Y bueno, está funcionando. He subido un par de firmas. Está funcionando todo correctamente. Y lo único que falta, pues, sería habilitar en todo caso un subdominio para montar un reverse proxy para acceder a este puerto. Y como ya tenemos el certificado generado, pues ponerlo. Vale, te contesto. Con respecto al subdominio ya está solicitado, llaves.ansi.es. Y del mismo modo también está generado el certificado SSL que está en etc SSL certs. Y ahí está, eso es, está certificado, así que teóricamente solo faltaría entonces redireccionar en el Apache para que coja llaves.ansi.es. Entonces, una vez hecho esto, pues nada, a la gente que lo quiera utilizar, pues os recomiendo que generéis una llave GPG única para el tema de ANSI. O sea, bueno, si queréis subir la que estáis usando hasta ahora, pues genial, pero yo creo que esté bien, no nos cuesta nada generar una. Os recomiendo siempre una longitud mayor a 4096, ¿de acuerdo? Entonces, subid ahí vuestra llave. Más adelante vamos a hacer el tema de generar las cuentas de correo y teniendo la cuenta de correo y esta llave ya podemos firmar y podemos votar, etcétera. Entonces, no sé si queréis comentar algo sobre el servidor de llaves de ANSI. Bien, nos muestra ahí Sergio en un link, podéis echar un vistazo. Ahí nos muestra el fingerprint de su llave y bueno, pues nada, ya se puede firmar la llave, etc. Entonces solo faltaría Sergio, pues el detalle este de las redirecciones en Apache para que todo salga correcto, pero ya está todo, está el subdominio, está el certificado. De todas maneras, ahora te paso el turno, Carlos. Repito, interesante hacer lo que ha hecho Sergio, porque él ha subido la llave de sergioc@ansi.es y no ha subido de Gmail o otras así. Un poco por mantener también el hecho de utilizar no la llave que usamos para otras cosas, sino tener una llave única para las votaciones y decisiones en ANSI. Y pide turno César Pesquero, adelante. Adelante, Carlos. Igual tiene problemas con el micro. Bueno, pregunta en literal, ¿por qué el server es HTTP en vez de HTTPS? Bueno, supongo en un principio, porque te respondo yo mismo, quizás Sergio pueda hacer algún apunte. Supongo en un principio se ha subido así porque la redirección del dominio y la solicitud del certificado se ha hecho, creo que justamente antes de ayer o ayer, así que igual no ha dado tiempo. Aún así, pide turno Sergio. Bueno, es por varias razones. Efectivamente, lo que mencionas ahí, y además no se puede hacer a través de ANSI.es porque, como hemos habilitado una serie de políticas, entre otras HSTS, pues da error y no te deja continuar a acceder a este puerto directamente con el certificado original. Con lo cual, hasta que tengamos, ya digo, montado todo, no se puede acceder por HTTPS, ¿vale? Igualmente, tampoco es algo tan grave por el tipo de información a la que accedes, ¿de acuerdo? Porque es meramente el acceso web a estas claves. E incluso, si no quieres acceder por web, lo puedes hacer desde comando por GPG. Vale. Mi pregunta es, ¿te permite también borrarlo si te has equivocado? Por ejemplo, si se ha subido ahora una clave que no tal, ¿se puede borrar desde ahí? Vale, con revoke. De acuerdo. O sea, un servidor de llaves clásico. Bueno, pues entonces, nada, apuntamos en la tarea, hacer ya por fin la redirección al dominio, pasarlo si se puede por SSL, ya está certificado. Y nada, mi única recomendación es que subáis mayores de 4096. No sé si queréis comentar algo sobre el servidor de llaves. Si no, pasamos al siguiente punto. ¿Algo que comentar? Pues nada, pasamos al siguiente punto. En este caso también sobre el bloque de sistema. Tiene que ver con un HoundCloud que ha aparecido pues instalado. Creo que es Sphere. ¿Quién tiene algo que decirnos? No. Yo no he sido. Yo cuando lo he visto me he emocionado, pero yo no he sido. Vale. Pues mira, pensé que era Sphere porque lo comentaste, ¿no? El tema de tener un servidor de HoundCloud. Pide turno Sergio. Adelante. Sí, lo he montado yo, un HoundCloud 8. Está configurado, está funcionando perfectamente. Está activado varias cosas y está ya configurado para hacer el cifrado del servidor, que viene bien, y el montado de hospedaje externo, que al principio pues es lo que creo que más podemos utilizar. La verdad es que funciona más que sobrado y bueno, solamente tiene la pega que tiene de momento un CLAT 8, que es que si tú tienes activado el cifrado de documentos, el tema de editar entre varias personas no funciona si es un usuario externo, es decir, si es de fuera de un cloud, porque al no tener clave no se relaciona bien. Sí que puedes compartir ficheros, sí que puedes hacer todo lo que tú quieras, sí que si montas tu cuenta de Dropbox y similares te lo cifra de forma transparente, con lo cual es otra cosa que te la tienes que olvidar, y bueno, yo creo que es una herramienta muy útil y que supone una carga muy pequeña. Pido turno. Bueno, a mí me parece bien que esté. Me parece buena idea, buena iniciativa. Además, va por el CPS. Lo único, pues sugiero, tal vez podemos crear un subdominio para el HoundCloud. O lo dejamos ahí en ansi.es/HoundCloud. Quiero decir, podríamos poner, pues eso, https://cloud.ansi.es. ¿Qué os parece? Lo digo porque si es así, hay que solicitarlo y hay que hacer lo de los certificados. Entonces, vale, se comenta que lo pida. ¿Qué subdominio queremos para el cloud? ¿Ponemos cloud.ansi.es? ¿Os parece bien la palabra cloud? ¿Queréis usar HoundCloud? ¿Queréis usar otro tipo de subdominio? Bueno, pues que conste en acta, solicitamos entonces el subdominio cloud.ansi.es. Bien, ¿algo que comentar sobre el tema del HoundCloud? Si dice por aquí Malvino, en literal, dice: estaría bien conectarlo con el sistema de autenticación para tener un solo usuario contraseña. Y más abajo Sergio C. responde: se puede luego configurar por WebDAV, LDAP o lo que queramos sin problema. No sé si queréis comentar algo más del servidor de HoundCloud. Comenta CS Pesquero, literal, que, bueno, pide turno, así que él mismo quizá lo dice. Adelante. Parece ser que no te ha sonido, algo así. Bueno, yo creo que lo que comentaba es que el usuario password podría ser la GPS signature, la firma. Y pregunta, en literal, ¿sería posible usar la firma GPG con todos los servicios de ANSI? Responde Sergio C, están en el anillo del servidor si las generamos nosotros. Así que ya termino yo, en un principio sí. ¿Quieres comentar algo más con respecto al Home Cloud? Dice C. Sequero, literal, estaría bien, sería cómodo. Dice Malvino, literal, creo que eso no está desarrollado, no sé qué se tardaría en conectar el sistema de autenticación de HomeCloud con las llaves. Bueno, se puede dejar a investigar. Se puede poner directamente en el acta, investigar el tema de conectar la autenticación del HomeCloud con las llaves GPG. ¿Algún detalle más sobre el HomeCloud? Pasamos así al siguiente punto. Bueno, pues el siguiente punto tiene que ver con la creación de dominios y subdominios. También sobre, pues nada, es un poco informativo. Podéis ver ahí los que se han creado. El último, el de Jabber, no. Bueno, igual lo que hay que hacer es ponerlo aquí los que hemos ido diciendo que hay que crear para tener ya toda la lista. En un principio también está creado el SPF. No sé, claro, hasta que no estemos ya funcionando con el tema de la lista de correo, no sé hasta qué punto la gente de Mailman va a poder recibir. Ya sabemos que había algunos problemillas con respecto a Google, por ejemplo, a Gmail. Entonces, bueno, en un principio eso está por investigar todavía, a ver si funciona el registro. Y nada, solo falta el MX, que como hemos comentado más adelante, pues hasta que no lo tengamos funcionando, pues no se solicita. Sí, eso mismo, dice Sergio C. Luego deberíamos poner DKIM para evitar más caídas en spam. Efectivamente, el registro SPF más DKIM ya está metido. Lo puse en un correo, os lo busco en medio segundo para que veáis lo que se puso. Ahí está. En un principio eso es lo que tenemos ahora en el registro SPF. Si hacéis un DIG AMX, pues os debería de responder. Entonces, hasta que, eso es, quizá hasta que no tengamos el Mailman y podamos comprobar si hay problemas. Pregunta Sergio C, literal, ¿pero DKIM ya está en el postfix? Pues en un principio no está, Sergio, que yo sepa no. Vamos, si no lo has dado caña tú, yo por lo menos no lo he metido aún. Entonces, bueno, pues también se puede poner en este punto. Pues esto, revisar el tema de DKIM, SPF, para que no haya problemas con el spam. Y comenta Malvino más Postgre. Dice Sergio C, literal, ok, ahora cuando termine lo mío, termino de configurar la parte del servidor de correo. Y contesta, creo, a Malvino, le dice literal, el Grey List lo tengo en la lista de tareas. Por tanto, pues bueno, también se puede poner en el acta que el Greylist también está en camino. No sé si queréis comentar algo más sobre el tema de los dominios. Ya sabéis que en este caso es Miyagi, que se está encargando un poco de ponerlo en el panel. Que por cierto, pues luego ya en el tema de cuotas, pues todavía nos falta pagar el dominio. ¿Algo más que comentar? ¿Algún dominio o subdominio que queráis introducir? ¿Algún cambio que queráis introducir en el panel del dominio ansi.es? Es buen momento porque así hacemos la petición a la persona encargada y así cambia todo del tirón. Entonces, ¿algo que comentar sobre la gestión de dominios? Bueno, pues el siguiente punto es el servidor de correo, que va bastante de la mano de esto que estamos comentando. Sergio, no sé si quieres comentar algo del servidor de correo. Adelante, turno. Bueno, pues el servidor de correo ya está instalado. Utilizamos Dovecot y Postfix. Está con Amabis y Spam Assassin. Está un poco tuneado y ya está puesto todo sobre MySQL y utilizando dominios virtuales por si en algún momento lo necesitamos. Con lo cual faltaría solamente el tema de poner la firma por claves de OpenTheKey para que no evitar, aparte de gracias a SPF, pues evitar aún más el tema del spam, pero al menos funciona el envío porque lo he comprobado mandándome correos incluso a Gmail, no caen en spam. Recibir todavía no, lógicamente, porque no tenemos el MX, pero también cualquier aviso y chivateo del servidor funciona. Es decir, por ejemplo, el blog me notifica cualquier cambio en los archivos diariamente, con lo cual parece que todo funciona. Sí, en un principio yo corroboro que funciona. Cuando he hecho el tema de las listas de correo, pues ya me ha notificado a mi correo desde nuestro servidor, ya me ha enviado que se han creado las listas, me ha enviado pues la password, etcétera. O sea, en un principio, por lo menos lo que es enviar, envía correctamente. Entonces, bueno, no sé si tenéis algún detalle más. Si no, sobre este punto estaría bien el tema de solicitar las cuentas. No sé si tenemos ya el RONQV funcionando, creo que también, ¿no? Vale, entonces si está, va, adelante, turno. Bueno, tenemos puesto RunQ, que es al final el cliente del que hablamos, que también tiene habilitado el módulo para identificación en dos factores, funciona sobre IMAPS y luego, pues bueno, lo típico también se puede configurar en el cliente que queráis, siempre forzando el seguro, porque tanto POP3 como IMAP están desactivados por defecto. Vale, tal vez Skirrel. Se puede poner también el SQL, a ver, eso no, tener uno, tener otro no tiene ningún problema. Vale, pide turno de grado. Sí, yo quería pedir, a ver si os parece bien la idea, de poner una cuenta de correo para el Twitter. Vayan ahí todos los correos que Twitter y demás, porque yo lo tengo con la mía personal y resulta un poquito pesado. Vale, pido turno. Bueno, ahí nos pone Sergio la URL, https, www.sansi.es webmail. Bien, lo que podemos hacer ahora en el pad es ir ya solicitando las cuentas que queramos. Y inclusive yo creo, ya te respondo, podemos crear una que sea un alias, que sea, por ejemplo, twitter arroba ansi.es y que nos llegue a los demás o que vaya a una lista de correo o así. Pero en un principio, si queréis, podemos ya poner en el pad la solicitud de nuestra cuenta y bueno, se puede poner ahí desde Postfix Admin, efectivamente. Por ejemplo, si yo quiero crear epsilon arroba ansi.es, pues lo pongo en el pad y ya quien se encargue de la tarea, pues ya crea en bloque esas cuentas y da los accesos a las diferentes personas. Entonces, os recomiendo que pongáis la solicitud de vuestra cuenta y al lado vuestra cuenta a la que queréis que os envíen esta password de acceso. que obviamente podéis cambiar. Entonces, en un principio, pues ya podemos empezar a utilizar, no para recibir, ya sabéis por qué, pero sí para enviar, pues ya se pueden hacer algunas pruebas y tener ya las cuentas en la propia asociación. Ya tenemos más, tenemos más adelante también que pensar cómo vamos a hacer el tema de la bienvenida a la gente de la asociación. Es decir, cuando alguien pasa a ser de la asociación, pues tal vez tengamos que scriptear un poco las cosas para crearle pues todas estas cosas sin tener que ir manualmente. Y si es manualmente, pues habrá que generar un sistema de grupos de tarea y también tal vez de rotación, para que no haya una persona siempre metiendo a la gente nueva. Pero bueno, esto más adelante. En un principio podemos hacer ya la primera prueba de solicitar la cuenta de Nancy e ir añadiéndola. Dice Sergio C, como los correos están en una base de datos y demás, un script debería ser sencillo. Sí, correcto. Entonces, pues bueno, os invito a que os añadáis ahí para solicitar vuestra cuenta en ANSI. Supongo también, Sergio, que lo que podemos hacer es dar un mailbox de 20 megas o algo así. Quiero decir, ¿cuánto damos de espacio en el servidor a cada cuenta? Eso es algo que tenemos que decidir ahora. 20 megas, damos 1 giga. ¿Cuánto damos de espacio en el buzón? ¿Cuánto creéis que puede ser suficiente? Adelante, de crack. Sí, yo creo que con 20 o 30 megas es más que suficiente, ¿no? Si luego tenemos el cloud para que le podamos meter documentos o una cosa que queramos que la gente compartir con la gente, yo creo que Entonces, ponemos la tasa para el sistema de correo por cuenta de 20 megas. yo lo veo bien. Venga, pues adelante, ponemos en el acta eso. Luego, sobre el tema este que decías de la cuenta Twitter arroba ANSI, pues se puede crear un alias. No sé hasta qué punto puede ser un poco rollo que nos envíe cada vez que pase algo en Twitter a la lista de correo y que la gestionemos entre todos. O si no, se puede hacer un alias. Y por tanto diría a la gente que quiere recibir las notificaciones de Twitter que ponga justo donde está Twitter arroba ansi.es su cuenta en ANSI para así también generar el alias, ¿vale? Para que haga forwarding. Sí, dice Sergio C y pondría un alias a la cuenta principal de ANSI, sea info, la que sea. En un principio, tenemos creado postmaster.ansi.es, que es la cuenta que se ha utilizado para los certificados. Pero también habíamos hablado de generar info.ansi.es. Entonces, igual lo que podemos hacer es generar la cuenta en dominio info.ansi.es y poner un alias a ese info, que a su vez haga forwarding de Twitter y que ponga de alias a la gente de la asociación. No sé si es liar mucho la cosa, pero tiene su sentido, porque cuando Twitter te notifica, llega a info y info se lo envía a todos. Y cuando alguien escribe a info, nos llega a todos. Entonces, hay que comentar. Dice ahí Blasnik, generar comunicación arroba ansi.es. ¿Quieres dar algún detalle más sobre sobre ese alias, Blasnik? No, simplemente que Twitter, como otras herramientas de redes sociales, como la nota de prensa y todo lo demás, tendría que quizá estar dado o por lo menos coordinado entre el grupo de comunicación, ¿no? Un poco por aquello del tema del mismo mensaje, la misma idea o ideario de ANSI. Bien, ¿qué os parece generar el alias comunicación@ansi.es, como comenta Blasnik, para el tema de notas de prensa, etcétera? Parece buena idea, pues adelante. Vale, pues ya lo he añadido. ¿Queréis comentar algo más sobre el tema de la solicitud de cuentas de correo en la asociación? Pide turno de Krav. Sí, con el tema este de la cuenta de comunicación @ansi.es, entonces la de twitter.ansi@ansi.es, esa ya no hace falta, ¿no? ¿Es pregunta en general o preguntas a Blasnik? No, no, No, yo pregunta planteaba. general, a quien me Bueno, quiera contestar. no, mi opinión particular es que todo lo que tenga que ver con comunicación, redes sociales, relaciones con los diferentes actores sociales, tenga que tener un interlocutor en cuanto a una cuenta de correo, y es, en este caso, comunicación. No, yo no creo en. No creo que hacer una de Twitter y el día de mañana estamos en Facebook. Bueno, no estamos en Facebook, pero si estuviéramos en Facebook, ¿crear otra para Facebook? No, tú, quizás se maneja desde comunicación y comunicación, bueno, analiza todas esas comunicaciones que tiene que hacer, porque al fin y al cabo Twitter no deja de ser un canal de comunicación. Y si me permitís, voy a contestar. El problema es que ahora mismo no nos está generando mucho tema de Twitter, pero si nos empieza a seguir muchas personas y empiezan a tuitear, la cuenta de correo va a ser impresionante. Entonces, va a costar mucho trabajo el separar lo que es todo lo que es del Twitter, por ejemplo, de otro tipo de comunicación. Yo generaría una para el Twitter. Y luego, pues otra para el tema de comunicación @ansi.es, por separar un poco, porque si te imaginaos que a mí ahora no me está viniendo mucho el mail del Twitter, pero 10, 15 ya me suelen llegar de vez en cuando. Entonces, claro, ya que nos sigan, no sé si es que nos siguen 100, 200, 300, 400 personas y empiezan a retuitear, retuitear a ANSI, pues fijaros lo que va a ser eso. Voy leyendo en literal, dice Bennett, eso se puede desactivar en las notificaciones. Dice Bennett, de hecho yo desactivaría las notificaciones, no sirven para nada. César Pesquero dice literal, una cuenta por red social, tan pronto. Dice César Pesquero, Rafa, estamos hablando de deshabilitar todo menos los DM, los direct messages. Sergio C. dice, coincido con Ceresquero. Sí, yo creo, mi opinión es que, bueno, como la cuenta de Twitter más o menos hay que andar encima de ella habitualmente, yo creo que se puede desactivar en la configuración de Twitter, que solo nos lleguen los direct messages por si es algo así interesante y que el resto de notificaciones se vean directamente en la propia red. Y así pues no nos satura. Pregunta de Kraut, ¿te encargas de ese tema? Me imagino a César Pesquero. Bueno, pues César Pesquero, te apuntamos pues desactivar el tema de las notificaciones. Dejar solo los direct message. Por tanto, creamos pues el alias twitter@ansi o hacemos lo que decía Blasnik, comunicación, y ahí llevamos todo. Y de turno, Sfer. Yo crearía una sola cuenta, o sea, comunicación y luego ya se filtra. Ya habrá tiempo de crear más. Creo que si empezamos a crear cuentas, al final no va a salir un chorro cuentas que a ver quién la gestiona. Bueno, entonces sí podemos actualizar el acta. ¿Queréis comentar algo más sobre el tema de solicitud de cuentas? Si no, estaríamos cerrando el bloque de sistemas. También cualquier cosa que queráis comentar de sistemas referente a instalación de herramientas o lo que fuera, es buen momento. Y si no, pasaríamos al siguiente bloque, que es del grupo de trabajo de comunicación. Dice Malvino literal, mi opinión es crear alias Twitter y comunicación y que cada uno pida donde quiera estar. No sé si puedes explicar un poco más porque sería es otra vez sobre lo mismo. Pide turno, Malvino, adelante. Mi opinión en torno a esto es el alias de Twitter puede ser útil para la gente que quiera estar al tanto de los direct messages, pero también, como decíais, el alias comunicación, o depende de quién lo quiera enfocar para qué, pero comunicación estaría bien para todo aquello relacionado con los medios que no sea, por ejemplo, Twitter. Sí. Es verdad que a la larga, si hay muchos medios de redes sociales, por ejemplo, sería difícil de gestionar, pero si hay contados, dos o tres, no sería tan difícil. Y luego a partir de ahí, si cada uno, si se crean esos alias y cada uno decide en qué alias quiere estar para recibir esas alertas o esas comunicaciones, pues estaríamos diversificando pues los mensajes para cada uno. Sí, yo creo que ya te he entendido. Sería como crear los alias y que luego las personas, o sea, crear las diferentes cuentas, por ejemplo, comunicaciones para el tema de prensa. En este caso sería una especial que sería Twitter. Si tuviésemos GNU Social, pues podría ser GNU Social arroba Anchi. Y luego que cada persona solicitara de dónde quiere ella recibir ese feed. Creo que es eso lo que he entendido. Sí, dice más o menos Sergio C, es como crear grupos de trabajo, exactamente. Y de turno, Bennett. Os referís a crear, por ejemplo, para el Twitter o lo que sea, y que siempre esté al cargo la misma persona, o sería algo del estilo que vaya rotando. No, en un principio, te contesto así rápidamente, en un principio es una cuenta, ¿no? Y tú tienes tu alias, imagínate Bennett arroba Ansi. Entonces, si tú quieres recibir cosas de Twitter, pues se te crea un alias que haga que todo lo que vaya a Twitter arroba Ansi te llegue a ti. Entonces, lo gestionarían las personas que hayan solicitado un alias para ese canal en concreto. Dice Sergio C, literal, pero también hay que pensar en el número de personas que tenemos. Dale, Bennett, no sé si querías comentar algo. Vale. Pues entonces, no sé, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Blasnik, tú que comentabas el tema de comunicación, ¿cómo lo ves? Claro, en este caso sería, por más o menos por ordenarlo, creamos una cuenta que es Twitter arroba ansi.es y esta cuenta se asocia a Twitter, ¿no? En Twitter que ponga eso, no la que pone ahora de Rafa. Y entonces yo tengo mi cuenta que es epsilon arroba ansi, pues me creo un alias, un forwarder, que todo lo que venga desde Twitter vaya a la mía. Y entonces yo también puedo escribir y recibir. Y de turno, Blasnik. Sí, hola. Sí, perdonad, es que me he quedado sin comunicación, no sé qué ha pasado. No, yo lo de comunicación era, porque al final, comunicaciones, al final lo ideal es que sea no una persona, que sea un equipo de trabajo. Y sobre todo en cuanto al mensaje, volviendo a la idea del mensaje. Todo lo que llega por Twitter sirve para retroalimentar precisamente la comunicación de la que se tiene que, más de crear y nutrir, se tiene que nutrir. ANSI de los mensajes que llega de la gente, porque al final comunicaciones no puede vivir al margen de Twitter. El día de mañana, no tardando mucho, tengamos todo establecido y haya que hacer una nota de prensa para dirigida a los medios especializados o aquellas secciones de periódicos de tirada, no sé, quizá nacional o económica, se hará desde un correo o desde una idea de comunicación, ¿no? Pero a su vez, comunicación para retroalimentarse de lo que dicen la gente que se conecta a Twitter, le sirve esa cuenta. O sea, que recibir esa información, ese bombardeo de ideas, le sirve para ir cogiendo el feeling y el know-how de lo que se va diciendo de la asociación. Nada más que eso. Correcto, pide turno de grado. Y bueno, yo creo que al final estamos los que estamos, ¿vale? Entonces, yo creo que al final entre todos vamos a tener que hacer de todo, de comunicación de sistemas y de todo. Al final nos hemos juntado. Pensamos en subir a grupos, pero bueno, como estamos los que estamos, pues al final entre todos se hace de todo. Lo que creo es que la idea de Malvino a mí me ha parecido muy buena, porque repartes, digamos, el trabajo que pueda generar todo el tema de comunicación entre la gente que quiera. Yo a mí me gusta personalmente mucho la idea de Malvino. Si sean pequeños grupos o la gente que quiera, pues escribe esos correos. Comentaba César Pesquero que, así en literal, dice: imaginad un reseteo de clave, ¿llegaría el link a una lista? Claro, efectivamente, si se hace un reseteo de clave, todas las personas que estén suscritas lo van a recibir. Pero bueno, se supone que son del grupo de comunicación, ellos tienen la password de Twitter para poder funcionar. Si es verdad que habría que tener un poquitín de, vamos a ver, de mano con respecto a el acceso a la cuenta de Twitter, como se está haciendo ahora, y que este concordase con los alias, de manera que alguien que no tenga la cuenta de Twitter no pueda hacer un reseteo para sacarla. No sé si eso te responde. En principio, la gente del grupo de comunicación tiene que ser la misma que tiene los alias, si quiere, para la cuenta de Twitter o de otras redes sociales. Con tener, yo creo, ese control, el sistema que comunica Malvino, pues podría funcionar. Y luego lo que dice Blasnik, pues es totalmente entendible, yo creo, mi opinión. Tener la cuenta de comunicación y desde ahí emitir los comunicados o lo que sea, y si alguien quiere escribir, pues puede escribir o a info, o podemos poner, como tenemos en una sección en la web que es sala de prensa, pues ahí se puede poner que para escribir temas de prensa o si alguien nos quiere escribir, que lo haga directamente a comunicación@ansi.es. Correcto, un poco lo que comentan aquí, ¿no? Como la clave de root de la máquina y tal. Bueno, pues efectivamente hay que decidir. Hacemos pues este sistema que comenta Malvino como de grupos y por tanto creamos el alias comunicación y de momento el alias Twitter y que las personas que quieran recibir de ello pongan debajo su otro nombre para así estar como suscritos, como crear grupos. Bueno, pues si vamos a hacer eso, adelante. Si queréis, se crea la cuenta twitter@ansi.es y el que quiera recibirlo, pues que ponga su otro alias o su cuenta y ya está, y se suscribe. Y para adelante. En el PAD, exacto. Vale, ¿alguna cuenta más que se os ocurra o algo así que debamos crear? Ya he puesto ahí crearla de info y hacer un forwarder de abuse y de postmaster. No sé si nos hará falta algún tipo de alias más para o de cuenta de correo. Tenemos info, postmaster, abuse, las de los diferentes usuarios y luego esta de comunicación y otra de Twitter. ¿Creéis que hacen falta más? Lo digo más que nada por eso, para hacer la tarea y meter todas en la base de datos del tirón. Dices, Fer, literal, no sé si estáis mezclando lo de Twitter con la solicitud del correo. O sea, hay líneas mezcladas. Me imagino que te refieres en el path, ¿no? Sí, me refiero en el path, que se ve el path y de repente está ahí como entre medias todo el tema de Twitter. Bueno, a ver si lo podéis desde secretaría y arreglar. Yo más o menos voy tirando desde moderación hacia adelante. Vamos a cerrar el bloque de sistemas. Repito, algo que queráis comentar del bloque de sistemas que no se haya conectado. Que, perdón, que no se haya comentado, tipo nuevas herramientas que nos hagan falta o algo más referente a sistemas, la propia organización del grupo, etcétera. Pues si no hay ningún comentario, vale, pide turno, Sfer, adelante. Vale, sí, una solicitud o me falta o una necesidad casi. En el grupo de sistemas sí que he hecho en falta, por ejemplo, una especie de cómo se han realizado las cosas. O sea, por ejemplo, pues cómo se ha instalado el PostFish o qué sistemas de seguridad se han metido en el servidor, o en mi caso, pues cómo se ha hecho lo del Mumble, o sea, sí, una especie de how to, una especie de, algo sencillo, pero que nos pueda servir de base para el día de mañana, pues hacerlo en otro sitio, montar otro servidor y que quede ahí registrado en el grupo de sistemas. Pido turno. Obviamente es la mítica, Esfer, ya lo sé. Claro, yo en mi caso, por ejemplo, he ido tirando y sí es verdad que siempre genero una SEL interactiva donde cualquiera que pueda o que esté por ahí se puede conectar y puede ir viendo cómo se van haciendo las cosas. Totalmente transparente, ¿no? Hacemos lo de la SEL multiusuario y tal. Pero sí es verdad que no queda un legado. Yo sí he puesto, y lo empezó Sergio y lo intentamos. Pusimos en un pad qué íbamos instalando. Pues más o menos, ¿no? Está esto, ahora estoy con esto y tal, pero lleva bastante curro hacer las cosas y bastante curro también lleva esto que comentas. Entonces, no sé, a ver, ¿qué podemos hablar de esto? Pide turno de Kraut. Y bueno, yo creo que el tema de enseñanza a gente y demás, tenemos que empezarla pues, también por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que sería bueno por lo menos documentar un poco los trabajos que se están haciendo. Pues, por ejemplo, el tema de hardening, ¿cómo sabemos qué se está haciendo o qué no se está haciendo o qué se va a hacer? El tema de, por ejemplo, instalar Serpa, pues bueno, pues puede ir haciendo un mini tutorial o un guía burros, como lo llamo yo. Y que la gente, pues bueno, que la tenga ahí para cuando le toca a ellos, o el tema de otros software que se vayan a instalar. Creo que deberíamos empezar por nosotros mismos, ¿no? Simplemente eso. Y de turno, Sergio. Bueno, como ha dicho Sai, el tema está en que hemos estado trabajando bastante para poder sacar los servicios básicos. Hemos ido poniendo un poco pues lo que vamos haciendo, pero claro, ponerlo paso a paso y poner absolutamente todas las medidas y todas las ediciones que hemos hecho es bastante complicado. Si no, todavía estaríamos instalando incluso MySQL. Creo que es una cosa muy útil, Bueno, no sé, lo que quiero decir es que documentarlo todo, bueno, paquetes generales, también es que hay metido un montón, pero claro, no es los paquetes generales, es luego la edición y la customización que hagas un poco. Hasta el kernel que hemos puesto, que no es tampoco el que viene, etcétera. Yo creo que cuando ya hayamos adelantado bastante trabajo, pues sí que se puede hablar de documentar. Y aparte, bueno, ya sabéis que en su momento pues hicimos un par de screens para ir explicando y de hecho a mí me gusta documentar. Lo que pasa es que desgraciadamente no nos ha sobrado mucho tiempo. Y de turno de crowd. Bueno, sí, yo soy consciente de todo eso, de lo que todo lo que estáis hablando. O sea, es normal que, bueno, tampoco yo te digo que me digas que he tenido un problema con una aplicación y te has pegado 2 días para solucionarlo. Yo no te estoy diciendo que me documentes qué es lo que has estado haciendo y lo que no has estado haciendo esos 2 días. Realmente, cuando se instale un software y funcione, ¿no? Pues se pone como se ha hecho y ya está. O sea, que 10 líneas, 15 líneas. Luego, si hay que configurar alguna base de datos, bueno, pues se pone, por ejemplo, estos son los 3 campos que hemos tocado con esto, con este IP o este servidor o este dominio y punto, ya está. Yo no pido nada más, sino simplemente es saber las cosas. Y luego el tema de jardín, lo mismo, yo creo que es un tema muy importante y yo, pues desde luego, no sé, yo no sé muy bien lo que se está haciendo el tema de jardín. Y sí que cuesta mucho trabajo documentar. Que cuesta mucho trabajo, pero bueno, pero yo creo que es necesario. ¿Pero cuándo vas a documentar? ¿Cuándo ya lo has hecho? ¿A los 3 días? ¿A los 5 días? ¿Cuándo ya no te acuerdes que igual para que funcionara cierta aplicación había que cambiar este ficherito o este dato, lo que sea? Creo que sí que cuesta trabajo, pero bueno, yo creo que es necesario. Si se quiere hacer, ¿eh? Si no se quiere hacer, nada. O sea, yo por mí no hay ningún problema. Vale, pido turno. Bueno, entiendo perfectamente a la peña que solicita más información, totalmente entendible. También entiendo perfectamente a la peña que está ahí metiendo a saco de horas y claro, cuesta, ¿no? Es dilema. Entonces, quiero proponer algo intermedio. En un principio, tener una screen donde se hacen las cosas. Entonces, yo esta semana hemos estado, las personas que han estado currando están todos los días ahí. Entonces, en cualquier momento te puedes acercar y ver lo que se está haciendo, si es verdad que en tiempo real, ¿vale? Entonces, a lo mejor igual es interesante, ya que se solicita la tarea, que haya gente que en vez de estar a la tarea esté a documentar cómo se hace. Eso por un lado. Y luego también sugiero y me comprometo pues a dar una charla en la propia asociación, probablemente aquí en este mismo servidor, sobre cómo hemos hecho cosas. Entonces, más adelante, cuando ya tengamos lo del streaming, pues se puede hacer una charla que es cómo hemos montado el servidor de correo, cómo hemos hecho no sé qué, y ir un poco pues contando cómo hemos hecho cada cosa. ¿Sabes? Pues, por ejemplo, el próximo jueves, una charla de cómo hemos montado el servidor de llaves, o cómo estamos haciendo el hardening, no sé. Yo creo que podemos hacer algo así, intermedio, y luego con respecto a ir enterándose, pues nada, pasarse por la screen. No sé, más o menos. Y si no, pues una persona que esté ahí al lado, ¿sabes? Que diga, oye, esto ya va, sí, pues venga, vamos a ver cómo lo hemos instalado y dónde y tal. Sé que es una tarea muy necesaria, pero tenéis que entender que cuesta. Pide turno, Sfer. Ok, sí, yo soy consciente, o sea, que yo soy el primero que le cuesta un cojón de pato documentar y luego pide documentación, o sea, sí, eso está claro. O sea, yo me refería más pues que hay mucha gente pues que le gustaría ver cómo se hacen las cosas, yo incluido en muchas cosas, o sea, el uncloud, por ejemplo, cuando lo vi instalado, pues dije, ah, se me saltaban las lágrimas, ¿no? Y alguien me ha hecho caso y todo. O sea, van por ahí los tiros, entonces pues algún tipo, pues oye, mira, pues mañana quedamos, me parece una idea estupenda y genial, ¿no? O sea, no documenta así a lo bestia, o sea, que tampoco es eso, porque ya suficientes horas se meten y el tema de la screen es estupenda. O sea, yo eso cuando lo vi es algo que ya me he apuntado y que también hago. Entonces yo apoyo la idea. Entonces, sobre este tema, ¿os parece? Seguimos con el tema de la screen. Si alguien quiere que se documente, pues puede tal vez hacer esa tarea, es decir, a lo mejor no sabe de algo que se está instalando, lo que sea, pero sí puede tratar de documentar y decir, oye, esto ahora va y tal, como un poco ayudar a la persona que está haciendo la tarea a ir documentando y luego concretar el hecho de hacer una charla, ya sea interna o incluso por streaming, para que más gente se entere de cómo hemos ido haciendo las cosas. Por ejemplo, de todos los servicios que tenemos, pues se puede proponer. Más adelante se puede hacer una votación. Oye, pues a mí me interesaría que se haga una charla de cómo hemos montado en ANSI, pues el Home Cloud, por ejemplo. Y entonces las personas que se han encargado, pues podrían hacerlo. No sé si eso os parece como un intermedio entre ir documentando y haciendo. Ya os digo que ahora también, como estamos a tantas cosas a la vez, es difícil, porque yo hoy, por ejemplo, he estado con el bot, pero también he estado con el correo, pero también he estado con otra movida. ¿Sabes? No es que esté una persona o una cosa, que sería más fácil, ¿no? Porque si yo únicamente tengo que hacer el servidor de correo, pues cuando termine mi tarea, dedico 10 minutos o 15 minutos más a documentarlo y tal. Pero también voy saltando de una a otra y tal. Entonces, no sé, no sé cómo lo veis. Bueno, hablo yo, ya que mire de Crow. Pues te lo paso, de Crow. Y bueno, yo quería comentar que yo soy consciente, ¿vale? Porque a mí me toca documentar muchos de los trabajos que hago. Consciente que ocupa muchísimo trabajo. Ocupa más trabajo que instalar, por ejemplo, un tipo de software o un paquete o un programa. Que por lo menos es saber qué es lo mínimo, o sea, lo mínimo, la configuración mínima o no sé. Yo no te digo que documentes todo lo que haces, ¿vale? Pero sí por lo menos saber un poco lo mínimo para que funcione esa aplicación o ese paquete. Yo, por ejemplo, con el Testpath, os he dicho lo que me ha pasado. Pedí ayuda a Epsilon muy cordialmente me la brindó, pero ahí está, sin funcionar. Y esta mañana, pues lo he instalado en mi servidor de internet y me ha funcionado la primera. No entiendo por qué no funciona. Luego el tema de dar unas charlas en streaming me parece genial, pero si las charlas en streaming son para lo que son, para atender y escuchar. Estás escuchando, pues no puedes documentar, y si documentas, pues muchas cosas te las pierdes. Entonces, pues si queréis, podemos seguir como hasta ahora y luego cuando se termine todo, pues se puede enviar a la manera de realizar algo de documentación. Pero bueno, pues estás en Google que encuentras prácticamente todo lo que quieras. Y de turno, Bennett. Sí, el tema de que estáis comentando de hacer una charla en streaming explicando algo, no sé si os referís en concreto a cosas que ya están puestas, explicar cómo se ha hecho, hacer algo rollo lo que ya se ha hecho alguna vez de poner un screen y en tiempo real ir comentando lo que se está haciendo y demás. Que no sé muy bien qué es lo que queréis hacer. Pues mira, ahora igual más o menos has dado con una buena idea. A lo mejor lo que se puede hacer es poner ese screen mientras se hacen las cosas y como tenemos este servidor que nos permite ir hablando y grabando, pues se puede ir hablando y grabando lo que se va haciendo. Y si es verdad que igual queda un poco en bruto, oye, pues ahora voy a instalar esto, no me va. Ahora tal, pero de ahí se pueden sacar las líneas que luego pueden permitir crear una documentación. A mí sí me parecería interesante que tuviésemos una sección en la wiki donde expliquemos cómo hemos hecho cosas, porque sería algo muy didáctico. Y además, si hacemos un how-to de cómo crear la asociación, podemos hacer que proliferen otras asociaciones. Y eso sería muy interesante, porque ya os he dicho, o siempre he dicho de manera personal, que no es tan importante las herramientas y todo esto que estamos usando, que hay muchas asociaciones que no tienen, sino la forma en la que hacemos las cosas, que eso no es nada común. Entonces, no sé, de alguna manera, igual podemos, eso, estando aquí en la sala de Mumble, yo ando trabajando en la SEL, está la SEL ahí y vas diciendo, joe, voy a lanzar este comando. Pues no va, y queda todo ahí. Sí, va a quedar muy feo, porque igual fallas 80 veces, pero sí es verdad que de esos brutos luego se puede extraer un poco de documentación. Y si un poco, como decíamos, luego damos una charla un poco más directa del tema, pues ahí igual la persona que lo ha hecho, que lo ha instalado, decías, igual se te olvida en 3 días, no sé, Yo personalmente no se me olvida, sobre todo con las cosas que he peleado. No se me olvida. Igual, claro, si pasan años, sí, pero bueno, quiero decir. Y que la gente ya saque de ahí texto, ¿no? Imagínate si Sergio se pone ahora a hablarnos como ha hecho el Home Cloud, igual podemos poner en un pad las ideas básicas y sacarlos a un documento. Algo así. Sí, sobre el tema de grabar la pantalla del screen, se puede grabar la pantalla, claro. Incluso tendría que mirar, pero creo que también podría streamearla, podría sacarla a web, de manera que tengas un streaming de lo que se está haciendo en la SEL. Creo que podría hacerlo. Sí, correcto, eso mismo. Vamos, que podemos hacerlo, podemos sacar la SEL hacia afuera y que se vea. Pero claro, también tienes que estar en el momento. Sí es verdad que se puede hacer una grabación de la SEL, pero bueno, va a quedar un poco sucio, en el sentido de que, bueno, pues te puedes equivocar miles de veces, ¿sabes? No sé, hay que verlo. También sucio entre comillas, ¿eh? Quiero decir, equivocarse a la hora de lanzar un comando no es, vamos. Pero vamos, que no va a ser un documento al uso donde te explica paso por paso las cosas sin fallar. Pues no sé qué os parece este tema, si lo podéis poner ahí en el acta y de turno de crowd. Pues, claro, también hay que ir por el otro lado, ¿no? O revisar documentación. Una cosa y la otra. Sí, no se me oye. Oye. A ver, ¿se me oye ahora? Vale, que yo lo que quería comentar, que sí, que estamos hablando yo el primero en el tema de documentar todo lo que se hace, pero claro, hay que tener en cuenta también que ahora tenemos que tener la prioridad de saber qué es lo que tenemos que hacer más con. Es decir, si tenemos que terminar los trabajos para que todo esto empiece a funcionar, o simplemente, o sea, vamos a ir haciendo y vamos documentando, o lo que estáis diciendo. Creo que por ahora lo más importante es terminar todo y que todo empiece a funcionar. Pues ya se puede, ya sé, igual se puede documentar de alguna otra manera. Esa es mi opinión. Yo creo que ahora lo importante es que empecemos a funcionar ya de una vez. Retrasarnos ya más tiempo, todo ya bien acabado, y luego, bueno, pues ya empezaremos a documentar. O si la gente o tenemos problemas de, oye, mira, pues me gustaría saber cómo habéis instalado esto. Bueno, pues pequeñito manual y ya está. Estamos igual más descansados o menos agobiados de tareas o alguna cosa de esas. Creo que no nos tenemos que ir ahora del tema de documentación, y eso que yo soy el primero en quejarme, lo reconozco, pero creo que nuestra prioridad ahora mismo es terminar lo que estamos haciendo. Vale, parece que hay bastante consenso con respecto a lo que dice The Crowd. Por tanto, vamos a hacer este punto intermedio, a ver qué te parece. Seguimos con la prioridad de hacer las cosas. Yo me comprometo tranquilamente a hacer screen y supongo que Sergio tampoco tenga ningún problema. Además, hemos metido cosas chulas. Hemos metido, por ejemplo, Talk. Así que el otro día, por ejemplo, hicimos una prueba. ¿Te acuerdas, Carlos? Puedes tener una screen spliteada. Arriba está trabajando uno, en medio está el chat donde estamos todos y abajo está trabajando otro. Entonces, si quieres acercarte a cómo se hacen las cosas y hablar con esas personas, ya lo hemos montado. Yo me comprometo incluso a explicar un poco cómo llegar a este punto. Es muy fácil, es screen-x, el nombre de la persona que quieras conectarte y tal. Pero vamos, que ya teníamos como montado una historia bastante chula ahí para poder seguirlo. Si os parece, cuando tengamos montado, cuando se hayan hecho las prioridades, hacemos una ronda de charlas, pues los martes o los jueves o cuando sea, explicando cómo hemos hecho cosas En vez de hablar de cosas así terceros, que habíamos hablado de crear la propia criptomoneda para ANSI, etcétera, pues igual antes que eso podemos explicar cómo hemos hecho la propia asociación. Yo creo que ese sería un punto muy interesante, un how-to de cómo crear una asociación. Bueno, pues si os parece, añadimos al pad y no sé si queréis decir algo más con respecto a sistemas. Vale, pues entonces vamos a saltarnos el bloque de sistemas. Vamos a pasar al siguiente bloque. Que en este caso es comunicación. Bueno, justo antes de pasar, me gustaría presentaros algo. Que si os fijáis, acaba de entrar, que os lo dije antes. Ahí está el bot. Si os fijáis, pues ya se ha conectado, ha entrado y está en el canal de streaming. Nada, si queréis hacer una prueba, si queréis enredar un poco con él, pues os pasáis al canal de streaming, os lleváis a vosotros mismos y si dais exclamación help, pues os va a decir qué comandos permite. Era un poco que era lo que me faltaba por enseñaros. Pues ahí está. Si queréis le puedo meter aquí y hacemos una microprueba y ya está. Voy a resetearlo, lo traigo a este canal y lo veis. ¿Vale? Un segundo. Y ya pasamos de sistemas ya a comunicación. Voy a hacer que se meta aquí, en la sala de ordenadores. Bueno, aquí está, ahí lo tenéis. En un principio, pues ese es el nombre que le damos, AnsiBot. Si hacéis una exclamación help, os pasa en privado a vosotros cuáles son los comandos que tiene. Y nada, si por ejemplo presiono un play, os voy a enseñar. Esta asociación simplemente me he inscrito para colaborar con ella. Con el debate que tuvimos ayer en el grupo del panel, sabéis que hablamos de la reforma del Código Penal, en donde, por manera posible. Bueno, como veis, pues se puede lanzar, en este caso era la presentación que han hecho de ANSI en Rooted, se puede lanzar cualquier tipo de fichero que esté, como os había dicho antes, en el playlist, ¿vale? Y permite, pues, saltar a los siguientes, permite acallarle, etcétera. Entonces, estoy en el detalle ya de hacer que streamemos directamente hacia afuera. Me falta un pequeño detalle, pero bueno, en un principio, así, sin más. No sé si queréis comentar algo del propio bot, que se llame ANSI Bot, o si hay alguna funcionalidad, pero que veáis que funciona y que ya lo tenemos. Simplemente era eso que antes no lo lancé. Está curioso, se puede dejar ahí como un servicio. Me falta, ahora mismo no lo estoy lanzando como servicio, pero también lo puedo poner como servicio. Entonces, cuando no haya nada, pues se puede poner música, obviamente sin copyright. O se puede poner incluso las asambleas que hemos ido teniendo y que las vaya comentando. Entonces así la gente incluso entre semana puede entrar aquí al servidor de Mumble y escuchar al propio bot pues otras charlas o lo que sea, ¿vale? Y ya os digo que un poco el siguiente paso con respecto al mismo es ya que podamos hacer streaming, lo cual nos permitiría pues hacer radio, hacer podcast, hacer entrevistas, etcétera. Yo creo que va a darle bastante juego. Entonces, pues nada, ahí tenemos el bot y nada, pues eso, que había una pelea con Ruby y lo conseguimos. Vale, entonces, con respecto al grupo de, perdón, a comunicación. Pues mira, sí que no lo he documentado. Pregunta por aquí, ¿lo has documentado? No lo he documentado, pero os voy a decir qué es lo que pasaba. No era un problema de Ruby ni las librerías, que me he comido la olla, ni os lo creéis. Es un problema del módulo grsec del kernel, que no permitía que el bot accediese a ciertos lugares de la memoria. Entonces, hasta que he dado con eso, pues igual podéis imaginaros. Pero bueno, ya está funcionando y tal. Es el grsec, Sergio. Me cago en. Sí, ahora todo el mundo lo sabía. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque que tiene que ver con comunicación. En un principio, vamos allá. En comunicación tenemos lo siguiente: logotipo, experiencia en Rooted.com, perdón, cuenta en Twitter y nuevas estrategias. Vale. Con respecto al logotipo, bueno, pues es un poco lo que se comentaba antes, ¿no? El logotipo tenía los tres ordenadores que salen arriba. No sé si os habéis fijado, se corrigió en la carta que se envió a Rooted, que nos va a servir porque como carta de presentación, como ya dijimos, salía un poco difuminado y se hizo la corrección. Sin embargo, no estamos usando ese logotipo corregido para otras cosas, como por ejemplo la página web o la wiki. Y supongo que tengamos que meter el logotipo en más sitios, en el pad, se puede meter también incluso aquí en el Mumble, ya he estado mirando la forma de meter imágenes y tal. Entonces, estaría bien que se volviese a subir los vectoriales o se trabajase los vectoriales y se pusiera el logotipo que se va a usar en un sitio para que quien necesite utilizarlo lo tenga ahí bien. Es un poco lo único de este punto. Entonces, no sé si queréis comentar algo con respecto al logotipo, vectoriales, etcétera. Y de turno de crowd. Sí, bueno, yo puedo subir donde queréis el logotipo con los vectoriales. O si alguien lo necesita, que me lo diga y yo se lo paso. No tengo ningún problema. Sergio, yo como sé que tú estás trabajando en la web, si te importa, te lo paso mañana mismo corregido con los vectoriales para que lo puedas poner. Todo para Sergio Benel, porque él está trabajando en la web con ese logotipo, con el logotipo que tiene los tres ordenadores. No, de por eso, ¿eh? Esto también te lo doy, ¿eh? No te enfades. Bueno, vámonos a centrar, ¿eh? ¿Qué más hay que comentar sobre el logotipo? ¿Queréis comentar algo al respecto? También sobre el tema de comunicación, os recuerdo que podéis añadir en el pad cualquier cosa que se os ocurra. Por ejemplo, esto que se comentaba, hacer unas camisetas o algo así. Pues luego vamos a comentar el tema del pago de las cuotas. Sabéis que tenemos un pequeño superávit. Entonces, a lo mejor podemos hacer una pequeña inversión de este tipo. Hacer, por ejemplo, unas pegatinas para tapar la cámara, como comentaba Sergio, o cosas así. Entonces, sobre el grupo de comunicación, también si tenéis ideas, os recuerdo que podéis ir añadiendo mientras vamos comentándolo. Y de turno, de crowd. Sí, yo quiero comentar tema de las camisetas para la semana que viene, porque estoy en otra asociación aquí del pueblo y vamos a mirar el tema de las camisetas. Entonces, si queréis, la semana que viene os comento más o menos lo que pueden valer o se miran a otros sitios, alguna cosa. Pero también nosotros hemos estado, vamos a pedir presupuesto para el tema de pegatinas y de chapitas de estas que se ponen perdible aquí en la camisa y tal. Queréis, la semana que viene os paso alguna información. A ver de cuánto pueden valer las cosas y demás, y lo hablamos un poco. Dice César Pesquero, literal, pasa la info y vemos las de Dani. Yo creo que se puede enviar pues un boceto. No sé si se pueden hacer como a través de la propia web, puedes hacer ahí como un dibujillo y el texto y tal, ¿no? Y así, y queda por ahí grabadete, aunque no se hayan solicitado, para que el resto de la asociación pueda decir, oye, me gusta esta camiseta o esta otra. O podemos hacer una ronda de peticiones o algo así. No sé qué os parece. Pregunta Jarel, ¿el logo está registrado en patentes y marcas? En un principio no. No sé si hay que invocar al abogado y que nos diga algo al respecto. Vale, nos pide un poco de tiempo. Pide turno de grado. Y os quería comentar que a mí no me importa. ¿Creéis que pueden hacer una especie de diseños? Yo puedo importar, por ejemplo, camisetas o blancas o negras e insertar tipo y letra o alguna cosa que queráis y ver cómo quedan, pero claro, eso requiere su tiempo. Y de turno, Sergio. Bueno, respecto al diseño, no es obligatorio su registro más que para poderlo defender frente a terceros y bueno, tenemos la ventaja de poder utilizar pruebas de que existía en un momento dado porque lo hemos subido a internet. Además, creo que le comenté a De Crow que otra posibilidad era utilizar registros de terceros de confianza, como puede ser Safe Creative y otras opciones que hay, más que nada para que quede aún más constancia, porque de hecho lo hemos utilizado en juicios y no ha habido pegas. No sé si Jarel eso te responde. Vale, perfecto. Bueno, ¿alguna cuestión más con respecto al logotipo? Yo creo que es interesante lo que dices de Safe Creative. Además, es una gente que conocemos y bueno, yo creo que está bien que lo pongamos ahí. Igual se puede poner así como tarea. Linkar la parte del logotipo a Safe Creative. Vale. ¿Algo más con respecto al logotipo? Si no, pues me decís adelante y pasamos. Vale. Adelante, turno de Kraut. Sí, yo quería comentaros simplemente si el tema de las camisetas y las pegatinas, ¿queréis que empiece a hacer algo con ello? ¿O lo dejamos más para adelante? ¿O no sé? ¿Para que me haga la idea o no? Hombre, te contesto. A mí me motiva la movida, ¿sabes? Lo único, pues, primero tenemos que hacer lo de las cuentas, lo de las cuotas, pero tener unos BCTs sería genial, ¿sabes? Ir teniéndolos ya. Incluso se puede poner ahí por la web, ¿sabes? Un sitio ahí. Con el diseño de la pegata, de no sé qué, también es una manera igual de financiarnos, ¿sabes? Igual la gente, pues en vez de, además de poner una cuota como asociado, pues igual externamente nos quiere apoyar, pues pillando unas camis o pillando unas, ¿sabes? Como a mí me parece una estrategia interesante, no solo de marketing, entre comillas, sino también un poco de ir vistiendo los colores, ¿no? También de decir, joder, estamos llegando ya casi a tenerlo todo, pues mola tener incluso nuestras camisetillas. Igual, pues eso sí, para más adelante materializarlo, pero sí tener los bocetos, sí tener ahí el boceto de la camiseta por delante y por detrás, y sí tener el boceto de una pegatina, por ejemplo. Igual es interesante. Y ya os digo, se puede poner en la wiki, se puede poner en la página web, etcétera, y más adelante tal vez nos sirvan ya no solo para identificarnos en los sitios, sino también esto, para financiarnos hasta en algunas cosas. Bueno, pues seguimos pues. Nada, el siguiente punto del tema de comunicación es comentar la experiencia en RootedCon, que ya pasó, a ver qué os parece, si creéis que lo hemos hecho bien, si hemos actuado bien, si las cosas han salido bien, si hay que mejorar algo, etcétera. Y de turno, Blasnik. Y respecto a la RootedCon, yo creo que hemos tenido mucha suerte. Tan poco tiempo de preparación, al final todo salió más o menos bien. Salió bien, la verdad. Van y todo lo que está grabado y la imagen, el logotipo en la pantalla gigante de las fotografías, la verdad es que, desde mi opinión, salió fantástico, ¿eh? Fantástico. Sí, además, pues yo qué sé, hemos visto incrementados, por daros algunos datos, necesito un minuto más para refrescar, pero por ejemplo la cuenta de Twitter sí es verdad que ha subido bastante la gente que nos sigue, y luego el tema de suscripciones en la lista, hay 12 personas suscritas más. Por lo menos cuando yo lo miré, que fue, pues no sé si al día siguiente lo comentara por la mañana por segunda vez. Entonces, sí es verdad que tendría que mirarlo más. También, nada, como pequeño detalle, sufrimos, entre comillas, una pequeña denegación de servicio. No nos llegó a echar abajo la wiki, pero sí es verdad que se frenó bastante el asunto. Y pasamos, no sé, son 1.200 y pico visitas, pues yo creo que en ese mismo día por lo menos hubo un centenar o algo así, y bastante de golpe. Y bueno, sin más, aguantó todo y tal. Y nada, pues eso, yo creo que también ha salido bien. No sé si alguien que estuvo ahí en tierra quiere comentarnos algo más. Tenemos este audio que tiene regular el sonido y hay alguna foto por ahí. A lo mejor ya es interesante recopilar un poco de este tema para ya ir pudiendo hacer nuestra primera nota de prensa explicando que estuvimos allí, por ejemplo. Y pide turno de Grab. Yo quería comentar el tema de la Rosted. Bueno, aparte de que ya le hemos agradecido a Román su ayuda desinteresada, me gustó el detalle que tuvo Román de que no leyó el mensaje que le dimos, sino que lo adaptó a ese momento, ¿no? Yo creo que fue mucho más espontáneo y mucho mejor de lo que habríamos esperado. Pero no por el tema de que lo mencionaba, sino por el tema en cómo lo dijo. Ya me gustó mucho más que se habría leído lo que nosotros le pusimos y tal, como una presentación de ANSI. Creo que ahí estuvo genial. Yo, pues, estuvo muy bien. Se recargó también bastante el tema de la ley Mordaza y cómo el fiscal y el... y él decía que se había leído las leyes veces y que no era exactamente lo que ellos decían. Yo creo que ahí, cuando veamos a Román o si tenemos la oportunidad de hablar con él, pues hay que darle las gracias por el tema de cómo se expresó. Pide turno, Bene. Vale. Yo tengo una grabación, pero que no llego a comentar nada, porque cuando estaban en el panel, que de hecho hubiera sido el momento idóneo para comentar eso y tal, pues se puso allí el logo y demás, y hicieron una ronda de preguntas, entonces hubo gente del público que le pasaron el micro, y Román ya no tuvo oportunidad de comentar nada de ANSI. Yo creo que hubiera sido el momento idóneo, porque había mogollón de gente, Y al final no pudo ser. Entonces la presentación la hizo al día siguiente, a primera hora, antes de la primera ponencia, de hecho, de la mañana. Es más, yo ni siquiera estaba allí, que llegué tarde. Con respecto al tema del vídeo, no lo tengo porque no estaba. Y no sé si se podría ponerme en contacto con ellos y pedirles. Podrían pasar el vídeo. Lo que pasa es que suelen tardar bastante con el tema de los vídeos, porque darlo y demás, y bueno, y porque no los van a subir ahora, porque si no la gente no iría al Congreso, esperaría que subieran los vídeos. Y creo que eso es todo. Y de turno, de crowd. Y muy breve, solamente que yo creo que se me ha olvidado lo más importante. El tema de la RostedCon, quiero dar gracias a todo el grupo de personas que estuvimos ahí enfrente porque nos intentaron provocar un criterio y porque no es nuestra forma de actuar. Más que contestar a las provocaciones, lo que hicimos fue animar a la gente a que se uniera a nosotros. Dar las gracias a todos los que estamos hoy aquí, pues para que vea el comportamiento que tuvimos y yo creo que es la manera correcta de seguir. No hagan y no restar. Realmente eso. Muchas gracias, chavales, por estar de esa manera. Bien, no sé si queréis comentar algo más con respecto a la experiencia en RootedCon. Y si no, pues pasamos al siguiente punto. Vale, el siguiente punto es la cuenta de Twitter. Nada, pues lo mítico de estos puntos. No sé si queréis comentar algo sobre la cuenta, sobre los tweets, si queréis formular algo o lo que sea. Pide turno, Bennett. Con respecto al Twitter, y esto ya lo hablé con Rafa el otro día, bueno, y con más gente que había en el canal, sí que yo creo que nos empeñamos mucho en poner contenido, poner contenido, poner contenido. Y yo creo que a veces no se trata de poner no sé cuántos tweets, todos dicen lo mismo, que dan un poco la sensación de únete a nosotros, ven, voy a utilizar la palabra secta y no me matéis. Pero no sé si me seguís por dónde voy. Es decir, que yo creo que no se trata de obcecarse en poner cosas, sino de lo que se pone que aporte algo. Porque si vais al Twitter ahora mismo y abrís la página y hacéis scroll down hacia abajo de todo, veréis que hay cosas repetidas y que yo creo que hay cosas que no aportan mucho. Es mi opinión. Ahora lanzadme los tomates que queráis. Bien, yo con referente a lo que dice Bennett, ahí sí que le tengo que dar un poco de razón, pero es lo que comentamos la última vez. Es que al final, si como no tuvimos noticias ni tuteamos cosas que descubrimos por la web, ni al final te tienes que repetir porque es que si no, no tienes contenido. El problema que como no normalmente tuteamos el trabajo que estamos haciendo, pues al final no. No tengo mucho contenido. Y bueno, y los otros tweets que sí que sé que dice Ben, que aparte y luego lo pensé y sí que tiene razón, igual es más por no una secta, porque no es ese estilo, pero bueno, era más que nada por dar un poco de ánimo y ver la gente la manera en que somos y trabajamos, simplemente eso, pero bueno. Ya sabes que siempre estoy abierto a cualquier idea y a cualquier sugerencia. Sí, pido turno. Nada, yo lo que digo, bueno, a mí no me parece tan mal lo que estamos haciendo. Si hay alguno igual que está un poco repetido o lo que sea, ¿sabes? Pero, por ejemplo, ahora que estamos en plena vorágine de instalación de movidas y tal, pues sí, pues a mí me parece que está muy bien que la cuenta vaya explicando, oye, pues mira, ya tenemos el servidor de llave, o ya tenemos el servidor de llaves, o ya tenemos tal, ¿sabes? Como, a mí no me parece mal, que igual ahora no interesa demasiado. Porque son cosas internas, pues sí, tampoco estamos generando nada. O sea, quiero decir, la mecánica de la asociación, primero, lo primero es crearse a sí misma. Y cuando estemos creadas, pues ya empezaremos a hacer cosas. Yo ya tengo en mente varias cosas para la asociación, incluidos meternos en algunos litigios y hacer un par de historias. Y ahí sí que vamos a dar bastante caña y sí que creo que va a tener más impacto. Pero ahora, pues bueno, es un poco, bajo mi punto de vista, ir contando qué avanzamos. Por eso igual es interesante que el grupo de comunicación esté ahí pegado al grupo de sistemas y diga, pues mira, ya tenemos el bot en Mumble, ahora tenemos no sé qué. También eso deja legado y comunica cómo avanzamos y se puede intuir cómo vamos. O sea, hace nada no teníamos nada y ahora ya vamos teniendo cosas. Entonces, que suena un poco, vamos a decir así, soso, pues puede ser un poco soso, no os quito la razón, pero yo no lo veo mal, ¿sabes? Y bueno, eso de secta y todo eso parece una chorrada, vamos. Una de las cosas que yo veo es que está muy bien, una de las cosas que se ha hecho, que es empezar a construir la asociación por la estructura y a empezar así a conocerse unos entre otros y saber la dinámica de trabajo de cada uno. Lo que la gente ahora está esperando es, una vez definidos los objetivos, cuáles son los proyectos que la asociación va a tener. Entonces pienso que es ahí donde la gente va a hablar de qué es lo que estamos haciendo. Entonces es muy importante los pasos que se vayan a dar. Y después todo lo que digan de palabras malsonantes yo no les daría mucha importancia de momento. Nosotros ahora tenemos un proyecto que tiene unas connotaciones y que tenemos que seguir adelante. Y nosotros tenemos nuestras convicciones, puntos en los que converjan, y a partir de ahí, pues caminar hacia adelante. Y los que quieran seguir ese camino, pues que lo sigan. Y los que no quieran, pues mira, que formen otro proyecto. Para eso hay otras asociaciones con otros objetivos. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Malvino totalmente. De hecho, ya os digo que ya, o sea, ya hay una proyección futura. Claro, todavía no tenemos herramientas, ni tenemos el sistema de cuotas, ni mil historias, ¿sabes? Pero yo os aseguro que, por ejemplo, en mi caso, ya estoy pensando en proyectos para la asociación cuando esté funcionando, que creo que van a ser de importantísimo calado social. Y os aseguro que van a hablar de nosotros muchísimo. Pero claro, tenemos que llegar a ese punto. Y para llegar a ese punto, pues bueno, primero hay que tener el puto Mumble, con perdón, el PAT, hay que tener todas estas herramientas. Entonces, lo que quiero decir es que es entendible que ahora mismo estamos en la fase de creación de nuestra persona. Somos un niño que está, o una niña que está creciendo y que obviamente pues poco podemos aportar al resto del planeta. Ahora mismo lo único que podemos aportar, que es lo que digo que nos debe de mantener, es enseñar al resto cómo crecemos, cómo vamos teniendo nuevas herramientas, cómo vamos instalando cosas, cómo nos estamos preparando para. Y luego cuando llegue el para, yo ya os digo, creo que mucha gente va a estar, se va a sentir además muy orgullosa, os lo digo de corazón, de haber entrado en la asociación incluso antes de tener un objetivo marcado, habiendo confiado en que eso va a llegar, porque no sé, yo creo que va a llegar. Eso sí, todavía nos falta camino, y ese camino incluye pues tener que instalar todas las cosas, tener que tener las herramientas listas, tener que pensar mucho cómo nos vamos a organizar y todo, porque después nos vamos a meter en algunos, entre comillas, líos, y claro, hace falta hacer este camino antes. Sí, un poco lo que se comenta por aquí. Yo creo que vamos bastante bien de tiempo. No sé si acordáis, hace varias asambleas, 4 o 5, se habló. ¿Qué tal vamos? ¿Vamos rápido? ¿Vamos lentos? Yo creo que vamos bastante bien de rapidez y todo. Y además, fijaros, ahora en un congreso como en Router, pues se ha hablado de la existencia. O sea, quiero decir que muchas asociaciones tardan meses o incluso años en salir adelante o en que se las conozca. Y bueno, pues a nosotros, de momento, a nosotras, pues algo se nos conoce. Y yo creo que eso está bien. Más o menos eso. Bueno, algo más, veamos. Bien, sobre la cuenta de Twitter, ¿queréis comentar algo? Bueno, pues seguimos. Nada, el siguiente punto que cerraría el bloque de comunicación, ya nos quedaría el último, que es secretaría, y por último las sugerencias y preguntas, es el tema de nuevas estrategias. Que bueno, más o menos ya está un poco ahí escrito lo de nuevas estrategias, pues esto de crear los bocetos de las camisetas y las pegatinas, tal vez documentar un poco el tema de la Rooted y preparar una nota de prensa, igual poniendo una fotografía y un texto, pues estuvimos allí, se habló de nosotros, tal, tal, tal, pues ya tenemos nuestra primera noticia por ahí de algo en lo que ANSI ha participado. Era un poco ahí, no sé si queréis aportar algo más en nuevas estrategias de comunicación. Os recuerdo que hay otras ahí en el tintero, como por ejemplo escribir, cuando esté la lista de correo, ya la tengamos funcionando, escribir a otras listas de correo de nuevo diciendo, oye, estamos aquí está nuestra web, aquí está la wiki, aquí está la lista de correo y tal. Entonces, igual la estrategia de comunicación siguiente sea escribir otro correo a otras listas de correo explicando pues que estamos ahí. Pero sí es verdad, creo personalmente que todavía no es momento. Es cuando ya tengamos la lista de correo con nuestro dominio. Porque así todas las herramientas ya están en nuestra máquina y no nos salimos del propio dominio. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más. Pide turno, Malvino. Tengo una estrategia de comunicación de otras experiencias que se podría coger o modificar, que eso incluye pues canales de redes sociales, recolección de medios tipo listas de correo, blogs amigos, revistas, canales varios. La estrategia incluye pues el saber repartirse y comunicarse a través de las notas de prensa. Bueno, es muy diverso, o sea, se puede coger como una herramienta para realizar la propia estrategia de comunicación. A mí, sí, lo comenta por aquí, yo por mí, genial, vamos, me parece estupendo. Y también estaría bien, pues eso, igual tener, igual ahora de momento no, pero tener una lista ahí con los contactos de diferentes periódicos y el día que sea hacer una nota de prensa diciendo, oye, nace la asociación ANSI, aquí estamos, estos son nuestros objetivos y este es nuestro primer gran proyecto. Pero vamos, si lo tienes por ahí. Pregunta el propio Malvino, literal, ¿dónde la puedo enviar? Bueno, no sé, depende de si la estrategia es algo público o es privado, no sé hasta qué punto. Si es algo que son disciplinas públicas, pues a la propia lista de correo. Ahora bien, si incluye nombres o incluye algo que consideras que no, pues se puede enviar a la lista de correo interna. Eso como tú veas. Bien, comenta y hace un comentario sobre este texto. No leo en literal, pero bien, a mí yo creo que sí, que puedes hacer eso si quieres. Envía a la lista interna lo que veas conveniente y ya sabiendo cómo son esos datos, pues ya se lo pasamos a la lista pública para que lo lea el resto de Internet. Pues sí, podemos hacer constancia del acta. Vale. Sobre el grupo, sobre el bloque, perdón, de comunicación, ¿queréis añadir algo más? Si no, seguimos adelante. Pregunta CS Pesquero. ¿Creamos otras páginas en otros sitios? Y sugiere Facebook. Yo creo que el grupo de comunicación tiene que darse cuenta si realmente va lo suficientemente, vamos a decir, entre comillas, sobrado como para ya meterse en otros jaleos. También está GNU Social, está Twitter, hay otras relaciones también en redes sociales que no son tan privativas como, como Facebook. No sé si va sobrado el grupo, pues puede pensar en meterse en otras batallas. Y si no, igual es mejor que vaya centrándose, ¿no? De momento tenemos la cuenta esta de Twitter, tampoco es que sea la panacea Twitter, ni se porten bien con sus usuarios, pero bueno, pues no sé, si se quiere experimentar en otras cuentas, que lo decida el grupo de comunicación, y si no, si, si se cree que no, pues, pues podemos seguir como está. Sí, comentan por aquí que, bueno, de momento hay mucho trabajo con el tema de los PAP y los bocetos. Sí, he dicho, pregunta Malvina, ¿has dicho GNU Social? Sí, Twitter. Bueno, en un principio, sobre eso ya sabéis que, vamos, yo puedo montar un nodo de GNU Social para el propio ANSI, si queremos. Podemos montar social.ansi.es y tener nuestro propio, nuestra propia red social, libre además, no me cuesta nada. Y además, en las últimas pruebas que hice, lo enganché a Twitter. Es decir, lo que se tuiteaba en nuestra red social se iba hacia Twitter. Y bueno, pues ahí se pueden generar grupos y tal. Yo creo que hay gente aquí que lo estuvo tocando. Entonces, pues bueno, como mucho, pues si os motiva, podemos crear nuestra propia red social, que podría ser incluso eso, social.ansi.es. Y, por ejemplo, también estuve enredando cosas, pues tenía, por ejemplo, para hacer votaciones, para hacer encuestas, permite crear grupos, permite, pues, mensajes y tal, tiene bastantes, bastantes cosas. Lo que pasa es que al final, pues, no se utilizó demasiado. Pero bueno, si os motiva, se puede dejar como tarea el crear social.ansi.es. Bueno, nos comunica Sergio C. una buena noticia y es que ya tenemos AMAS en SSL Apps. Efectivamente, tenemos la configuración de bueno, pues más certificada en SSL. Buen trabajo. Pide turno Bennett. Una pregunta. Habías montado algo de esto y se habían estado haciendo pruebas y no recuerdo si se podía mapear esa cuenta con la cuenta de Twitter o algo similar. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Pregunto. Te respondo. Efectivamente, sí se puede, sí, sí. O sea, podías tener tu cuenta, por ejemplo, en esta, en social.ansi, y lo que tú escribes ahí va directamente a tu cuenta de Twitter. Sí, sí, eso estaba ahí. De hecho, ya, bueno, pues dando un poco de detalles, yo creé este nodo de GNU Social en redio.es. Lo que pasa es que los de nick.es echaron hacia atrás el dominio porque estaba registrado en la Moncloa. Entonces, está ahí la movida, pero el dominio ese desapareció. Pero bueno, se puede montar ahora sobre un subdominio de ANSI. O sea, mi pregunta va por el hilo de Si solo habría que gestionar una cuenta, o sea, si yo entro en Llame y ya sale en la cuenta esa y sale en la cuenta de Twitter. Esa, mi pregunta iba por ahí. O si habría que gestionar independientemente las dos cuentas. Gestionar, bueno, lo que puedes es escribir en la en social.ansi y que vaya a Twitter. Lo que no sé si se puede responder, creo que no. Creo que para responder, si alguien te habla en Twitter, tienes que entrar en Twitter. No es un feedback en dos direcciones. Creo que solo es en una. Pero bueno, está bastante útil, ¿sabes? Quiero decir, también no sé si hasta qué punto llega en Twitter diciendo que llega desde ahí. Y luego, pues es interesante, igual tener nuestra propia red social, pues para meter ahí a la gente, ¿sabes? Y también ayudar a que dejen de usar estas otras redes. Lo bueno que tenía esta otra, que también lo hicimos, que es donde me quedé, es que se puede federar con otras redes sociales. O sea, se pueden juntar esta red social con otras, que eso Twitter pues no lo permite, pues como hace en estos nodos. Entonces, pues bueno, si os motiva, se puede poner ahí la tarea un poco experimental de introducir pues social.ansi.es y crear un nodo de GNU Social. Pues podemos meter ahí en nuevas estrategias de comunicación. Obviamente, sigo con lo que decía de Crowd, de primero las prioridades, pero igual en un ratillo pues puedo intentar montar el nodo. Y si eso, pues ya lo comento. Sí, eso es, apuntad en el acta el hecho de crear también social.ansi.es. Vale, pues me lo apunto. Bueno, algo más del tema de comunicación, el tema de estrategias. Si no, pasamos al siguiente bloque, que es secretaría. ¿Dónde está estatutos y creación de la asociación y pagos y cuotas? Vale. Pues nada, el siguiente punto es estatutos y creación de la asociación. Pide turno Sergio. Adelante. Bueno, pues ya sabéis, los estatutos en principio están finiquitados. No he tenido tiempo de mandarlos a la lista porque entre el servidor y un par de cosas que tengo para la semana que viene, la verdad es que no he podido, pero vaya, está todo listo. Entonces, eso, os pasaré el borrador y si hace falta hacer algún arreglo menor, pues lo hacemos. Y respecto al pago, pues lo mismo, os mandaré los datos ahora que tengo las firmas, me parte de todos, pues pasaré la cuenta. Entonces, por resumir un poco, también para la gente que ha llegado ahora, la idea es envías los estatutos ya rellenos. No sé hasta qué punto igual se puede omitir los nombres de la junta directiva, no sé. Bueno, di que va a ser público, ¿no? Vale, no hay nombres. Vale. Entonces, nada, pues envíalos, se hace revisión y si estamos de acuerdo en la propia lista, se comenta y creo que el siguiente paso es entregárselos al presidente y que el presidente los vaya a registrar, ¿no? ¿Es este el siguiente paso? Vale, pues si puedes explicar el siguiente paso, pues ya juntando con las otras asambleas que hemos hecho antes, ya estaríamos finiquitando esta tarea y la gente tendría un legado de cómo hemos hecho todo el proceso. Vale, se puede hacer electrónico. Pide turno, Sergio. El siguiente paso es, bueno, aprobar los estatutos y hacer el acta fundacional, que es donde luego aparecerán los cargos. Eso se tienen que firmar y luego ya se pueden presentar en el registro electrónico junto con el modelo de pago por parte del presidente. Es la forma más sencilla de hacerlo, que creo que también quedamos justo en la reunión anterior. Vale. Entonces, de Crowd, por ejemplo, presidente, tienes claro, ¿no? Lo que hay que hacer y todo, o sea, quiero decir que esta parte ya la tenemos casi finiquitada, ¿no? Sí, yo lo dejaré todo listo, es decir, yo ya haré la liquidación, ya presentaré el papel de pago, lo único que faltará, digamos, es coger el documento y presentarlo en el registro electrónico. Vale, y esto lo hace el presidente. Sí, porque es quien representa a la asociación formalmente. Vale, entonces, ¿esta parte la tienes clara, Rafa? Si es así, entonces ya poco sí, nos perdona, queda. Perdona. Dale, dale. Y bueno, yo creo que no hay problema, pero llegado el caso, ya le consultaré a Sergio cualquier duda que me pueda surgir. De acuerdo. Sí, sin problema, sin problema. No creo que haya ninguna pega. Luego ya cuando lo tengamos todo, pues ya acordaremos cómo hacemos lo de las firmas y demás y lo tramitamos. De acuerdo. ¿Tenéis alguna duda o algo más que comentar sobre el tema de los estatutos? ¿Algo que comentar? Bien, pues nada, el siguiente paso es lo de pagos y cuotas. Pide turno de Grau. Y bueno, yo quería saber si se va a recoger en el estatuto, en los estatutos está recogido el tema este que estuvimos hablando de la gente del nuevo ingreso y demás. ¿Sabéis, no? El tema este que estuvimos hablando de. A ver, es que no sé cómo explicarme ahora mismo. El tema de que, o sea, de que no pueda venir uno con 50 amigos a hacerse dueño de la asociación. ¿Ha recogido algún tema? Sí, era un poco lo de la meritocracia, eso es, que dice aquí, dice ese pesquero y tal. Sergio, no sé si puedes comentar algo. Bueno, es lo que yo he comentado, lo que se puede hacer es lo que estuvimos hablando, es decir, la proposición a partir de dos miembros ya de la asociación. De esta forma se hace un filtro también para que no entre depende quién, y luego pues la aprobación por parte de la Junta Directiva, flexibilizando al máximo, pero siempre pues en interés de la asociación y los objetivos que se pongan. No sé si te sirve la respuesta. Bueno, cuando leamos los estatutos veremos contenido, ¿no? Bien, hagamos una O qué tipo de cosa. contenido. Eso es, saca el tema a colación cuando tengamos ya en la lista de correo el tema de los estatutos. Sácalo a debate ahí, ¿sabes? Cuando los envíe, oye, hay que hablar de este tema, cómo vamos a hacer la meritocracia, cómo vamos a evitar que pueda pasar esto, etcétera. Y además, como hay gente que ya está en asociaciones, pues seguramente se haya un debate ahí y se puedan aportar bastantes cosas, creo yo, vamos. Sí, porque además ya os comenté de que esto ha ocurrido en otras asociaciones. Entonces, lo que a mí no me gustaría es que ocurriera en la nuestra, ¿no? Vale, pues estamos en el tema de pagos y cuotas. Un principio, lo que faltaba era que Sergio, que está haciendo ahora las funciones de tesorería en este caso, aunque el tesorero es Sfer, hay que hacerle un envío de la primera cuota. Sí, que estamos esperando a Entonces, que nos lo pues solo envíe. falta que Sergio nos Sí, comunique estamos. dónde. Sí, Pues nada. disculpad, ya sabéis, ya os he dicho, he ido un poco liado, pero que os lo pasaré esta semana. Vale. ¿Algo que quieras comentar con respecto al pago de la cuota? Hacer números otra vez. Pide turno, Malvino. Una cosa que propongo antes de definir el pago de la cuota es hacer de esa estructura que estamos haciendo de servidores, certificados. O sea, todos esos costes mínimos que hay, ver a ver de sumar y hacer una cuenta de pérdidas y ganancias y ponernos en el peor de los casos qué es lo que va a gastar la asociación. Y en torno a eso, poner una cuota mínima. Yo creo que el ejercicio es hacer eso. Un mínimo de unos gastos que se vayan a tener y en función de eso, poner la cuota. Sí, eso lo tenemos. Voy a linkarte ahora mismo. Está en un hilo, en febrero creo que se habló. En un hilo en la web pública. Se llama cuota para pago de estatutos y alquiler de servidor dedicado. Ahí están hechos los números. Os linko, el hilo es este de aquí. Ahí. Entonces, bien, esto que comentaba ya se ha hecho más o menos ahí. No sé si seguís el hilo, son 6-7 correos. Y en uno ya se establece el gasto total que vamos a tener. Igual hay que revisar esos números. A que yo vea aquí, el gasto total eran 182,58 euros, que sería el registro de dominio, el servidor y los estatutos. Y concretábamos que la cuota sería de 30 euros, parece. Que alguien me corrija. 25, me parece. 25. Pues nada, en un principio es buena pregunta lo que decías. 25 euros por persona. Tenemos que llegar a casi eso, 211 euros como el peor de los escenarios. 25 por persona es las personas que están en la asociación, llegábamos con un pequeño superávit. No, 25 euros al año. Al año. Sale bastante barato. Porque, claro, estamos hablando que... Sí, eso es barato. Estamos hablando que es el registro un año del servidor... 182,58 euros. El registro del dominio un año son 12 euros y los estatutos son 37,38 euros. Entonces, pues de momento es así relativamente barato. Claro, estamos hablando de 13 personas, 12 personas que están en la asociación dispuestas a pagar, a estar en ella, a comprometerse, etcétera. Obviamente, más gente puede aportar. Es decir, estamos diciendo el mínimo de gente que ya está en la asociación o que ya se siente parte de la misma, aunque falten los estatutos de hacer. Pero obviamente, claro, puede más gente añadirse. O sea, una de las cosas que habrá que hacer para entrar a la asociación es hacer el pago de esta cuota de 25 euros. Entonces, en un principio, como tampoco hemos definido para la gente así que ha venido nueva cómo se ingresa en la asociación, ni estos requisitos, que es un tema que hay que tocar, pues obviamente sobre este pago pues está ahí un poco todavía las cosas por decidir. Pero más o menos los números están hechos. 25 euros al año y teniendo superávit. Y nada, pues de nuevo, pues lo de siempre. Si queréis entrar en la asociación, supone entrar en la lista interna también, pues nada, solo hay que solicitarlo tanto por invitación o porque uno mismo se proponga. Y además, fíjate, justo dice Malvino ahora algo que engancho con algo que iba a comentar exactamente ahora. Dice Malvino, lo decía porque descubrí hace muy poco un banco llamado Novanca con sede en Madrid sin gastos de ningún tipo para asociaciones sin ánimo de lucro. Creo que Espere tenía apuntado sacar el tema de las diferentes bancas que hay. Eso es, la banca ética. Entonces habíamos hablado de FIARE, pues a lo mejor... Está bien ir sacando ya ese hilo, Sfer, sobre la banca ética y ya podemos ir decidiendo el banco. El tema, Malvino, es que estamos esperando a tener el CIF de la asociación para poder registrar la cuenta de banco al CIF de la misma. Entonces, ya está, todo eso está más o menos enganchado. Y luego, creo que todos los que estamos aquí, menos Harel y Malvino, estamos en la lista. Entonces, para los que habéis venido nuevos y también para los que nos puedan escuchar a través del streaming, podéis poneros en contacto con alguien de la asociación para que os invite a entrar en la misma. y de turno es Fer. Sí. Si os parece, arranco un hilo, mañana recopilo la información que tengo de FIARE y de COP57, que también se, vamos, lo comenté y tal, y en principio es otra Innobanca, vale, de Innobanca no tengo ni idea, entonces me lo apunto, yo voy a arrancar el hilo, si consigo un poco de información de Innobanca, pues ya lo lanzo con los tres, con FIARE, Innobanca y COP57. Y a partir de ahí empezamos a verlo. Vale, lo que decía es que si no, pues que Malvino, si está en la lista de correo, me imagino que sí, pues que comente lo de Innobanca que él sabe y así ya vamos enganchando el vino, o sea, el hilo. Pero si puedes lanzarlo, pues adelante, yo creo con lo que estés. Ok, perfecto. Vale, ¿algo más referente al tema de pagos y cuotas? Si no, paso al siguiente punto. Vale, pues el siguiente punto cerraría el bloque, perdón, de secretaría. ¿Hay algo del bloque de secretaría que queráis comentar o añadir? Vale. Bueno, pues parece que no hay comentarios con respecto a eso. Entonces, el siguiente bloque es sugerencias y preguntas. Os recuerdo que si queréis añadir algo a este bloque, pues nada, adelante en el pad. Y el primer punto es reunión física y cena o comida. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo quiero comentar. Pues adelante. Sí, como se habló, me parece que fue hace 2 semanas, yo creo que es importante que lo primero nos conozcamos físicamente para que veamos que no somos solamente una voz. Y lo segundo, que yo creo que eso nos crea más todavía, ¿no? Y como comenté la última vez, creo que deberíamos de hacer por costumbre por lo menos juntarnos 1 o 2 veces al año, pues para o pasar un rato agradable comiendo y bueno, obviamente eso, o sea, yo creo que sería bueno que nos conociéramos personalmente y ya más todavía. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, yo te digo así personalmente, a mí me parece buena idea. Si queréis hacer una reunión física, si podemos encontrar un sitio así donde podamos vernos y tal, o viajar y que no suponga mucho lío a la peña, pues a mí me parece genial. De hecho, vamos, estaría guay que estuviera aquí la gente una semana entera currando en la propia asociación, ¿sabes? También. Pero bueno, como veáis. ¿Alguna propuesta concreta respecto al hecho de quedar físicamente? Si no, se deja para más adelante. Dice Harel, en literal, a lo mejor se puede aprovechar alguna conferencia a la que vayamos para quedar. No sé si hay próximas. Bueno, se van comentando cosas en el chat. Dice Jarel, a lo mejor existe la posibilidad de que en una de ellas nos dejen 5 minutos para presentar la asociación, lo que estamos haciendo y quedar. Igual tenemos que concretar un poco más. Decían por ahí navajas negras, por ejemplo. Yo puedo ofrecer un espacio físico en naturaleza, en plena naturaleza, donde pues podemos quedar un fin de semana y sin ningún problema, hay espacio de sobra y bueno, pues no hay más compromiso que ese, no es que haya otra asociación o haya otros eventos, sino sería dedicado. Pero bueno, hay que decidir. Entonces, con respecto a quedar físicamente, ¿qué os parece? ¿Qué queréis decidir o tal? ¿Ya hay alguna propuesta por ahí? ¿Quizás ir al próximo evento o quedar en casa de alguien o en un sitio neutral o podemos ir a un albergue? O ¿qué os parece? A mí me parece buena idea, incluso más ahora, también por el tema de ir currando. No solo ya por conocerse, sino porque, bueno, pues se pueden hacer los grupos de tareas que estamos haciendo ahora en remoto, pues siempre se avanza mucho más. Quedamos un fin de semana, aparte de comer y de estar conociéndose y tal, pues se puede trabajar en las herramientas y se puede poner en la asociación muchas cosas adelante. Bien, dice Malvino, yo propongo que sea en meses de verano, junio, julio, agosto, en un sitio neutral y conocernos. Ese pesquero dice, yo en Semana Santa puedo. Blasnik dice más uno a junio. Malvino dice, las conferencias están bien para aprovechar el don y los desplazamientos, pero no acabas de estar en lo que tienes que estar. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo si hiciésemos una reunión, la haría exclusivamente de la asociación, que fuese el tema para sacar nuevas ideas, para centrarnos en ello. Pero yo creo que necesitamos al menos dos casas. Dos casas que estén cerquita, una para nosotros y otra para las mujeres y los niños. Bueno, se puede pensar el tema este que te digo, igual se puede quedar en un hotel o en un hostal o en un albergue o algo así, donde la gente pueda organizarse, ¿sabes? Que puedas ir con la familia, puedas estar con ella y puedas estar también al tema de la reunión. O que tengan cosas que hacer. Si vas con tu novio, con tu novia o lo que sea, pues que si vas acompañado a esa persona, también puedas disfrutar de ese sitio y tenga actividades esa persona y tal. Yo creo que eso se puede más o menos concretar bien. Bueno, está ahí la gente comentando cosas en el chat. Yo, Benel, la última vez que esquié, casi le parto las piernas a la mujer, no te digo más. Yo creo que deberían hacer una reunión simplemente para conocernos. Buen rollo, de buen ambiente. Y bueno, y si puede hablar de temas y tal, pero para trabajar yo... Me gusta cuando quedo con amigos o con gente conocida, me gusta ir a bien y estar un poco de relax. Marco, bueno, de trabajo, como ya, macho. Yo mi opinión es un poco al revés, ¿eh? Yo prefiero conocer a la gente pues currando y tal, y luego pues ya hay tiempo para tomarse unas birras y tal. Y creo que le viene bien a la asociación juntarse y hacer las cosas. O sea, si ahora nos juntamos estas 10 personas que hay aquí, con 9 más el bot, y nos ponemos a currar en el pad, en la wiki, en no sé qué, en una tarde y una mañana lo tenemos ya ventilado y luego por la noche podemos tomar algo y charlar. No sé, yo lo vería algo así. Pero bueno, también si os parece relax primero y luego si eso de trabajar, pues bueno, se puede negociar. Yo también bebo poco, a veces puedes pensar que eres un borracho. Luego lo Bueno, cuento. os recuerdo que todavía estamos en la reunión, que se está grabando, etcétera, ¿vale? Entonces, con respecto a quedar, ¿qué os parece? ¿Qué queréis decidir sobre este punto? ¿Establecemos una reunión, una fecha? Todavía no. Vale. Se comenta un poco, intentar fechas, proponer fechas. Entonces, ¿qué os parece si lo dejamos para la lista de correo? ¿Vale? Que también no es un tema solo de la reunión, sino de quien quiera pasarse. Podemos abrir un hilo, si quieres, de crowd, tú que has propuesto, si te parece, abre un hilo que diga quedada del grupo de ANSI y tal. Y ahí ya buscamos dónde podemos quedar, un sitio y organizamos todo, lo de los niños, animales y todo lo que queráis. Yo creo que en la pública, ¿no? Y ya, pues ahí se hablan fechas y tal, ¿vale? ¿Os parece entonces? Dejamos este punto con la idea así de quedar, pero decidirlo en la lista de correo. Venga. Pues entonces nos quedaría el último punto que pone aquí, a no ser que queráis hacer alguna sugerencia o pregunta más, que dice nuevos socios, protocolo. No sé si alguien quiere comentar algo. Vale, pues si fuiste tú, Vene, si puedes explicarlo. Sí, es que a mí no me queda claro si el protocolo que estamos siguiendo ahora es algo así como por invitación, que la gente venga al canal y que quien haya propuesto a esa persona lo presente y tal. Y esto es el modelo definitivo que vamos a adoptar. Pues si... Bueno, eso, ¿qué vamos a hacer con esto? De todos modos, creo que esto es un punto que igual es demasiado amplio como para ponerlo en sugerencias y... Vale, pido turno. Sí, es un buen punto, es amplio, pero bueno, se puede más o menos mirar así por encima, además es el último. De momento yo creo que el protocolo este de invitación que ya hemos hecho es un poco provisional hasta que tengamos ya puesto sobre el papel con los estatutos, pues todo, ¿no? Es decir, oye, para entrar en la asociación necesitas que alguien te invite, tienes que pagar esta cuota. Y tienes derecho a una cuenta en el Jabber, una cuenta en tal y no sé qué. Como hasta que tengamos todo eso hecho, yo creo que de momento eso está bien. El tema de si alguien quiere proponer a alguien que lo haga directamente en la asamblea y que la asamblea decida provisionalmente, creo yo. Se pide turno de crowd. Y bueno, es para comentar un poco, lo has resumido tú muy bien. Yo creo que por ahora podemos seguir como estamos. ¿Quiere hacerse socio? Bueno, pues que como ver y pone que se ponga en contacto con uno de nosotros, se propone y ya está. Nunca ha habido ningún problema. Y Brasnik también pues, estuvo con nosotros y el protocolo que estamos siguiendo hasta ahora está muy bien. Una vez que tengamos los estatutos, pues ya se puede, ya a través de la página web de ANSI, ya se puede, incluso también en las salas de Mumble. Creo que eso está bastante bien definido, ahora por lo menos. Bueno, ¿queréis comentar algo más? Si no, algún tipo de sugerencia, pregunta, etcétera. Y si no hay más, pues nada, un mensaje de finalización y podemos dejar de grabar y si queréis, pues ya hablamos más. ¿Algo más que comentar sobre este tema en concreto? Si no, algún tipo de sugerencia, algo así. Y si no, pues no sé si... ¿Quién quiere cerrar hoy? La última vez cerró el presidente, ¿no? Pues igual lo puede cerrar hoy, pues mira, por ejemplo, la secretaria general. O el tesorero. Tesorero, ¿quieres decir el final? Pues nada, hasta aquí todo. Se da por finalizada la asamblea. Un gran gusto haberos estado por aquí.